este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin show. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Hola, hola, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora, hola Lanús, Gerli, Piñeiro, La Mosca, hola Villa Tranquila, hola Isla Maciel, hola Wilde, El Doque, Villa Inflamable, hola toda la zona sur, a Bursaco también, no sé lo que se me ocurre, Seiza, a Drogué, Longyang, hola al oeste. A La Matanza, a Ciudad Evita, no sé qué más, que San Justo, ahí está, Morón, bueno, hola a todos y a todos, hola Capital, hola gente de Macri, hola gente del Pro Futuro Presidente, este es el primer Sin Careta con ya presidente electo, Mauricio Macri, increíble que estemos diciendo esto, y nos cortan la internet antes de salir al aire, no sé si tendrá, ahí volvió, bien, bien, bien ahí. Ya iba a fabular un complot y todo eso, total está la orden del día. Hola a la familia chupandinguera que seguramente ya nos deben estar escuchando, esperando que se viene 6:30 llegan los chicos de la chupandinga a FM La Mosca. Está invitada toda la familia chupandinguera. Estamos en Avenida Hipólito Yrigoyen 1625, Avellaneda, Pavón y Galicia, enfrente de los bomberos, en diagonal, abajo del cartel del telo. Para que se vayan ubicando. Bueno, hola, bienvenidos, bienvenidas a la gente que nos escucha por primera vez. Sin careta, con ya nuevo presidente electo, cosa que realmente no nos alegra, ustedes ya lo saben. Así que bueno, igual seguimos en este lugar en este puesto de lucha. Seguiremos denunciando como lo hicimos estas 6 temporadas. Bueno, pero ahora con un nuevo gobierno y hay discursos que ya se están escuchando un poco más derechistas, si se quiere. Yo me atrevería a decir que racistas también, pero bueno, veremos qué sucede, ¿no? Hay que esperar qué va pasando, aunque algunos ya ve, no es que te queramos imponer el miedo ni que te queremos que el país le vaya mal, porque escuché de toda la, he escuchado pelotudeces esta semana, he leído boludeces esta semana, perdón, esto de que por ahí uno se la ve venir y dice, uy, va a poner a tal persona en este puesto y esta persona ya trae todo esto de por sí, de historia, de su construcción y su marco teórico un poco diferente al nuestro, y sabemos a dónde llevan determinadas políticas y todo eso, cuando uno dice, uy, mirá, esto se toma como que uno quiere que al país le vaya mal. La verdad es que no estamos deseando que al país le vaya mal, nada más lejos de, creo que de ningún argentino, de ninguna argentina. Pero bueno, esto es como... yo esta semana estaba pensando, qué locura, ¿no? Lo que están diciendo esto de no, pero vos al final y ya no... Porque esto es como decir, bueno, tenés un nene chiquito y va a tocar el fuego. Y el fuego quema, ¿no? Entonces es como decirle, no toques el fuego porque quema. Y que te digan, ay, vos le estás queriendo imponer miedo al nene. No, se va a quemar el nene. O sea... Hay cosas que me parecen tan obvias como eso y lo toman como que uno está queriendo que al país le vaya mal porque decimos que si se prende fuego la Casa Rosada se queman todos los que están adentro. O sea, bueno, por ahí no puse un buen ejemplo, pero quiero decir, hay cosas que son obvias, chicos. Si yo abro las importaciones va a salir más barato lo que viene de adentro de mano esclava que lo que podemos fabricar acá, eso ya se sabe. Entonces sabemos lo que va a suceder, por ejemplo, entre otras cosas. Pero bueno, nadie quiere que al país le vaya mal, mucho menos quien les habla, que viene en lucha ya hace seis años con sin careta y siempre con una posición bien clara y bien crítica, tanto al gobierno que se está yendo como al gobierno que está ingresando. Digo, más al que está ingresando, porque la verdad que dentro de todo el gobierno que se está yendo ha tenido leyes que para lo que es el género y la diversidad han sido leyes que hemos luchado durante muchos años y celebramos que hoy las tengamos y las vamos a defender, aclaro. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Esto es Sin Careta, hasta las 9:30 de la noche. Tenemos de todo, acústico en vivo de La Chupandinga, que nos fuimos el jueves a verlo a Pisa Loca. Estalló, la pasamos re bien. Esos fines de semana únicos e irrepetibles. Y quiero agradecer mucho a la gente de La Chupandinga y a toda la familia de Chupandinguera que se juntó ahí en una gran mesa y que la verdad parecía que nos conocíamos de toda la vida, viste, esas cosas que suceden no siempre, así que se valoran y se agradecen. Si quieren comunicarse con nosotras, con nosotros, pueden hacerlo, hay muchas vías de comunicación. Tenemos la página de Facebook, que quedó solo página porque el señor Facebook, monopolio de la información, nos chupó todos los amigos y me los convirtió en me gusta, cosa que me desagrada muchísimo porque no puedo comunicarme como antes. Pero está ahí, www.facebook.com/sincareta. Y también tenemos el número de teléfono de la radio, donde llamás y salís al aire directamente, sin filtro, sin careta. Anotá, anda a buscar lápiz y papel, porque en algún momento te van a dar ganas de llamarnos y darnos tu opinión. Porque seguramente en algo no vas a estar de acuerdo, algo de lo que diga yo te va a irritar sobremanera. Así que, claro, para mandarnos a la mierda, para mandarnos donde quieras, digamos, ¿no? Cada uno usará su imaginación. 5-4, espero que todo esto hayan traído la lapicera, porque te juro que en algún momento vas a querer opinar. Y nosotros decimos siempre, no escuches radio, hacé radio. Las vías de comunicación están para que vos te expreses. Y así que te voy a dar no solo el teléfono de línea de la radio para llamar y salir al aire, el operador te saca al aire derecho. Te voy a dar mi celular para que nos mandes notas de audios de WhatsApp, si querés mandar también, y algún mensajito, lo que quieras. Lo que llegue a partir de ahora, mi WhatsApp de audio sale al aire sin filtro, sin careta, así, como lo mandás sale al aire. Sin careta. Así que vos fijate. Bueno, anotá, número de línea para intercambiar comunicación, llamar, opinar y aguantarte la respuesta, 5433-3607, 5433-3607. Anotalo ahora porque por ahí después no lo digo más en las 3:30, porque suele pasar, ¿eh? Lo digo al principio y después me olvido, no lo digo nunca más. 5433-3607. Y el WhatsApp es 1556468955. 1556468955. Así que bueno, todas las vías de comunicación abiertas para vos, utilizalas, apropiate y nada, y hacé lo que tengas que hacer. Bueno, arrancamos esta semana, entre todo lo que pasó, pasó el 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. Así que yo te quiero contar un poco por qué se festeja el 25 de noviembre, qué pasó, en honor a quién. Son palabras mías que están publicadas en el libro Soy, de Beatriz Villar, que lo podés conseguir en la Feria del Libro. Ahora creo que va a ser otra exposición donde también van a estar sus libros para comprar. Beatriz Villar es una cantautora y escritora de Lomas de Zamora que trabaja mucho el tema de los derechos humanos, la dignidad y la mujer. Y la verdad que todos sus libros son recomendables. Y tuve el placer, gracias a su generosidad, que me haya pedido armar un marco teórico para una de sus poesías, que se llama Las Mariposas, que está en el libro Soy, de Beatriz Villar. Así que bueno, voy a compartir con ustedes este marquito teórico de por qué el 25 de noviembre Las Mariposas, las hermanas Mirabal, Patricia, Minerva y María Teresa, también conocidas como Las Mariposas, fueron asesinadas brutalmente por el régimen del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina el 25 de noviembre del año 1960. Trujillo fue un militar dominicano que ingresó en la Guardia Nacional en 1916. El país estuvo ocupado por militares norteamericanos desde 1916 a 1924. Los soldados y oficiales dominicanos fueron entrenados por ellos. Trujillo fue heredero de ese entrenamiento y no tardó en demostrar que sabía utilizar los métodos de control que se emplearon durante la ocupación. Fue proclamado candidato el 18 de marzo de 1930 y electo presidente el 16 de mayo de ese mismo año. Su tiranía y su crueldad hacia el pueblo dominicano le valieron el sobrenombre de El Tigre del Caribe. Con la creación de su propio partido, el Partido Dominicano, desde sus comienzos, el régimen de Trujillo monopolizó la actividad partidaria durante 31 años. Durante la tiranía trujillista, se incrementaron las persecuciones y el número de asesinatos y se establecieron centros de tortura en varios puntos del país. Algo familiar para nosotros también, ¿no? Porque ustedes saben que todas las dictaduras tienen que ver y repercuten en toda Latinoamérica. Por eso también hay hoy con la elección de Macri un movimiento en toda Latinoamérica. Después vamos a ver porque Macri apenas decidió, asumió, lo primero que dijo fue algo así como de sacar a Venezuela del Mercosur y bueno, tenemos la respuesta del presidente de Venezuela. Digo, no, esto para no contar esta historia como algo tan tan loco y tan atrás, uno a veces la historia la mira como, bueno, son cosas que pasaron y no vuelven a pasar. Bueno, no, la verdad es que cuando sucede algo en un país de Latinoamérica, repercute en toda Latinoamérica, no queda solo en el país. Bueno, Trujillo en este caso controlaba el mensaje ideológico, mirá si no te parece todos los mecanismos medios parecidos, controlaba el mensaje ideológico que recibía el pueblo a través de la prensa radial, escrita, televisada, en las escuelas y hasta en las iglesias. Dicho mensaje era una justificación del régimen y una exaltación de su personalidad. Fue llamado el jefe y también benefactor de la patria. Benefactor de la patria nueva. También monopolizó la economía del país. Las principales empresas industriales, el sistema bancario, las mejoras en las tierras, así como la industria azucarera, pasaron por sus manos particulares. Se apropió del comercio, tanto del nacional como el del exterior. Este dictador, como todos en la historia, tuvo el machismo como bandera. Intervenía en las familias para la obtención de favores sexuales de las mujeres jóvenes y consideradas hermosas, de manera tal que si no se accedía a sus requerimientos, se corría el riesgo de que les incautaran los bienes materiales. O peor aún, que la familia fuera considerada enemiga y por ende fuera perseguida. A muchas de estas jóvenes las convertiría en esposas de militares que tenían que aceptar ser esposos de las amantes de Trujillo abandonaba, ¿no? Las que él abandonaba se las daba como esposas a sus militares, digamos. En los últimos años de la década de los 50 se registró una inquietud social en toda América Latina, debido primero a la caída del dictador colombiano Rojas Pinalla, más tarde a la del venezolano Pérez Jiménez y en 1959 a la huida de Cuba del dictador Batista. La caída de Batista se produjo tras el triunfo revolucionario de las fuerzas rebeldes comandadas por Fidel Castro. Este hecho no solo abrió las compuertas de la democracia en esos países, sino que infundió la esperanza de que era posible concretar cambios profundos en todo el continente. El 14 de junio de 1959, un grupo de dominicanos en el exilio, con apoyo del gobierno cubano, ingresó a su patria con la intención de derrocar al régimen de Trujillo. Aunque fracasaron en su intento, permitieron que los opositores jóvenes, intelectuales, se organizaran en una agrupación que se llamó 14 de junio, en homenaje a los que cayeron en esa fecha, a la agrupación que se conoció como 14J. Las Mirabal, las hermanas Mirabal, militaron en una célula del movimiento 14 de junio, en la que se identificaban como Mariposa 1, Minerva, Mariposa 2, María Teresa, y Mariposa 3, Patria. El 2 de enero de 1959, en una reunión familiar efectuada en la residencia de Guido de Alessandro, sobrino de Manolo Tabaré Justo, esposo de Minerva, donde se encontraban Minerva, Mirabal, Manolo, María Teresa Mirabal, Leandro Guzmán y otras personas, analizaron la situación política creada en el Caribe y muy particularmente la cubana, después del triunfo de Castro. En esta reunión, la heroína Minerva Mirabal examinó por primera vez la posibilidad de organizar un movimiento para el derrocamiento de Trujillo. Al revelarse el complot del movimiento en enero de 1960, centenares de militantes fueron encarcelados. Minerva y María Teresa, con sus esposos y el esposo e hijo mayor de Patria, fueron condenados a 5 años de prisión, sufriendo las mayores vejaciones y torturas. Ante la denuncia por parte de los opositores que vivían en el exilio, la Comisión de Paz de la OEA hizo una visita a Santo Domingo y constató la situación de los presos políticos, lo cual obligó a Trujillo a ablandar la situación. En agosto de ese mismo año, Minerva y María Teresa pasaron a arresto domiciliario. Ellas tenían permiso para salir 2 veces a la semana, el domingo a misa y un día a ver a los esposos. En el mes de noviembre, los esposos fueron trasladados a la cárcel de Puerto Plata, quedando más cerca de sus esposas. En esa circunstancia, el régimen planeó matar a las 3 hermanas en una solitaria carretera, cuando regresaran de visitar a sus esposos en la cárcel. El triple homicidio se concretó el día 25 de noviembre de 1960. Y el hecho conmovió las entrañas del pueblo dominicano. Así, las mariposas, mujeres llenas de patriotismo y en plena juventud, pues no alcanzaban los 40 años de edad, se convirtieron en bandera, en 3 mujeres mártires que, más allá de la muerte, dan inicio a la caída del régimen dictatorial. En el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá en julio de 1981, surge la propuesta de hacer del 25 de noviembre un día de reflexión y denuncia contra las diferentes formas de violencia que sufren las mujeres como homenaje a las valientes hermanas Mirabal. Bueno, más o menos te conté, y que creo que fue bien amplio todo el proceso de por qué el 25 de noviembre. Millones de mariposas, se llama la poesía que escribió Beatriz en homenaje a las hermanas Mirabal. Y la vamos a compartir y después nos vamos a ir con Soy Mujer, un tema de Beatriz Villar también, para Yo Mujer. Millones de mariposas. Un dictador despechado y Minerva, clandestina, fortaleza adamantina. Mariposa lo ha enfrentado. Mariposas coloridas las hermanas Mirabal, frescura primaveral en sus femeninas vidas. 3 mariposas valientes para enfrentar a Trujillo, dominicano caudillo, desafiaron insurgentes. Les temió el vil dictador y a palazos la mató. Una mujer lo parió, pero él no aprendió el amor. Patria, Minerva, Teresa, imperecedero brillo. Al asesino Trujillo, nuestra condena no cesa. Condenamos la violencia contra cualquier mujer. Hemos de fortalecer dignidad y resistencia. Abajo la cobardía del maltrato imperdonable. Arriba la impostergable barricada de alegría. Millones de mariposas volamos en libertad, sin temor a la maldad, hermosas, maravillosas. Thank you. poniéndome de pie, con la esperanza radiante de luz, despliego las alas de mis sueños y arrojo las cadenas del temor. Soy la flor, soy el sol que hará brillar el nuevo amanecer, el nuevo amanecer. Y danzo la melodía del respeto por la vida, dispuesta a construir el siglo de la mujer. Yo, mujer, venciendo mi dolor, avanzo libre de envidia y de rencor, despierto y agradezco la alegría de iniciar una nueva partida. Soy la flor, soy el sol que hará brillar el nuevo amanecer, el nuevo amanecer. Y danzo la melodía del respeto por la vida, dispuesta a construir el siglo de la mujer. Yo, mujer, plenitud de dar vida y de vivir, abriendo el corazón de par en par. ¿Cómo sonreír si lloras? ¿Cómo ser feliz si sufres? Caminemos juntas, te regalo una sonrisa. Comencemos hoy, comencemos hoy, comencemos hoy. Nada que me quede por decirte, nada. Bueno, volvimos sin careta y sin letra. Salió la primera versión de Yo Mujer de Beatriz Villar. Fue un problemita ahí, pero lo solucionamos ahí en la... Vani dice Leandro, se retrasó un poco el gallito que está viniendo de Liniers. La calculó muy mal, llegamos a la radio a las 7 más o menos. Todo bien, te esperamos, todo tranquila, chupandinga. Acá hacemos la previa y el aguante chupandinguero hasta que lleguen los chicos a las 7. Leandro Saxo de la Chupandinga. Che, Correa, como te decía, salió a cruzar a Macri por su postura sobre Venezuela. Te comento, Macri dijo que para él Venezuela tiene que salir del Mercosur, que lo va a plantear en la próxima reunión. Bueno, el presidente de Ecuador rechazó la intención del mandatario electo de excluir a Venezuela de los organismos regionales y opinó que no hay una campaña de desprestigio contra los gobiernos progresistas de Sudamérica. Perdón, y opinó que hay una campaña de desprestigio contra los gobiernos progresistas de Sudamérica. Si algún presidente o país se cree árbitro del bien y del mal en base a esas informaciones, sería muy grave, afirmó Correa. Demuéstrelo si hay perseguidos políticos en Venezuela. Le guste o no le guste, en Venezuela claramente se vive una democracia, sentenció Correa, consultado por las declaraciones de Macri contra el gobierno de Nicolás Maduro. El mandatario ecuatoriano dijo que hay una campaña de desprestigio contra los gobiernos progresistas de la región y aducir una cláusula democrática de UNASUR o Mercosur es algo totalmente equivocado. Agregó que si algún presidente o país se cree árbitro del bien y del mal en base a estas informaciones sería muy grave, terrible. Macri ratificó tras su triunfo que pedirá en la próxima cumbre del Mercosur que se celebrará en Asunción en diciembre la aplicación de una cláusula democrática del bloque por el que considera la persecución del gobierno venezolano a sus opositores y también por la falta de libertad de expresión. Vamos a invocar la cláusula democrática contra Venezuela, le corresponde por los abusos y por la persecución a los opositores, abundó el mandatario electo, quien recordó que ese fue un tema planteado en su campaña electoral. Correa dijo que, a su parecer, no cabría aplicar esta cláusula contra Venezuela, ya que, guste o no, en ese país rige la democracia y un proyecto político que se ha cansado de ganar elecciones. Por otro lado, expresó que la integración latinoamericana no se afectará por la llegada de Macri al poder bajo el argumento de que la visión histórica de la integración sobrepasa ideologías. Puntualizó que los nuevos presidentes que han asumido mandatos en la región siguieron con el espíritu de integración y alertó que lo contrario sería una miopía política. ¿Sí? Entrar con otra postura contraria a esta visión histórica integradora de Latinoamérica sería una miopía política. Y yo comparto y respaldo acá, la verdad, un nada. Esto es lo peor de todo, que el tipo lo usó como campaña y la gente votaba a un tipo que decía que quería sacar a Venezuela del Mercosur, ¿no? Con una desunión latinoamericana terrible. Bueno, pero... Claro, yo esta semana subía una foto que hasta me atrevía a la frase ponerle mi nombre y subirla como que era la filósofa contemporánea Vanina Montes. Que no, realmente lo considero así, ¿no? Que resumiendo, acá se sigue educando bajo el concepto de civilización y barbarie. Porque si no, no se entiende que tanta gente joven esté optando por este cambio, entre comillas, que es el más antiguo del mundo. Porque estamos hablando de colonizadores y colonizados, ¿no? De gente que mira a Europa y gente que mira a Latinoamérica. No estamos hablando de otra cosa diferente. Macri, en esta semana que dio un montón de entrevistas y qué sé yo, y dentro de todas las pelotudeces que escuché, le preguntaban quiénes eran sus próceres favoritos, sus influencias, y entre tanta esa maraña de gente que nombró, estaba Sarmiento, ¿no? Y es el creador del Facundo, de esta idea de civilización y barbarie. La civilización era la que venía de Europa y la barbarie éramos los gauchos y los indios que estábamos acá. Y todavía hoy, evidentemente, nos siguen educando con esa visión de civilización y barbarie, porque si no, no se entiende que toda esta campaña haya sido blanquitos contra negros. ¿No? Porque básicamente, si vamos al corazón de todo esto, fue votar contra el kirchnerismo para que los negros de mierda vayan a laburar, porque a los negros de mierda se le acaba todo, y no ver qué políticas estaba diciendo cada uno. Tengo gente ahora diciéndome, salió la tapa de Clarín, después, o sea, el que supuestamente dice la verdad de los argentinos, ¿no? Que parece que al final era Clarín el que ganó Clarín, que esto que el otro, bueno, busquémoslo en Clarín. Salieron ¿dónde tengo la tapa? Para, porque te quiero decir el día todo. Acá está. Te empomaron el cambio, le puse a la foto, porque la verdad, nos empomaron el cambio. Clarín del sábado, tapa. Quitan las retenciones para carne, trigo y maíz y bajarán para la soja. Eso está en la tapa, ¿no? Le quitan las retenciones a la carne, al trigo, al maíz y bajará para las hojas. Esto a la gente consumidor te chupa un huevo, le sirve al empresario, al que está plantando, al que vende, al que exporta, ¿sí? Le quitan las retenciones, paga menos el tipo que trabaja la carne, el trigo y el maíz. Y van a bajar estas retenciones para la soja. Página 22 del diario te dice, habrá más aumentos en pan, carne, aceite y galletitas. ¿Me entendés que, a vos, pueblo, vas a terminar pagando más? Ah, los que fabrican, los empresarios, le quitan las retenciones. Lo que no pagan estos tipos lo estamos pagando después nosotros con el aumento de la carne. Porque aparte es lo mismo, carne, aceite y galletita. ¿Cómo? Si bajan las retenciones para la carne, el trigo y el maíz, van a subir la carne, la del aceite y la galletita. ¡Una locura! Bueno, Las dos cosas están publicadas en Clarín. No te estoy contando lo que dice Página 12. ¿Sí? Clarín, el defensor y el que le hizo la gran campaña a Macri. Porque vos te comiste el chamullo de que te querían meter miedo, de que mirá lo que te dicen. Y hoy no crees lo que tenés bajo tus ojos. Porque hoy la gente está, lee este diario y dice, se viene el cambio, vamos a estar joya. No entendiste nada. ¿No? Bueno, perdón, me enojé. Ni siquiera iba a hablar de esto. Tenía que hablar de otra cosa. Pero bueno, un saludo a todos los macristas. Un placer. Bienvenidos a la lucha. Porque vamos a hacer... Así como peleé con los kirchneristas, ahora me toca pelear el doble con los macristas. Porque no sé si vieron las declaraciones retrógadas del ministro, del que va a ser ministro de salud, que dice que no hay que el sexo oral y anal son contra natura porque el sexo solo está para procrear. Así que bueno, en rebeldía, chupar pija, concha, todos y todas, y a entregar el orto, hermano. Si sos rebelde, sos rebelde, dijo, hermano y hermana. Bueno, a todo esto, un call center ya cerró las puertas, dejó a sus empleados en la calle. La gente de Cresta Roja está igual. Y volviendo al tema que nos competía y a lo que tenía que venir a hablar ahora en este bloque, y me fui de tema, pero bueno, suele suceder. Pisaron las calles nuevamente el 25 de noviembre, está marcado en la agenda feminista desde que en 1960 las tres hermanas Mirabal, Patricia, Minerva y María Teresa, de las que hablamos recién, fueron asesinadas en República Dominicana. En honor a esa resistencia es que ese existe el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y en honor a esa resistencia y con memoria fresca de las concentraciones del último 3 de junio, casi 30.000 personas, en su inmensa mayoría mujeres, lesbianas y trans, salieron a la calle llenando de sentido la consigna Ni Una Menos, que a lo largo del año siguió trabajándose y pensándose en organizaciones políticas, sindicales, sociales, entre estudiantes o talleristas, en los barrios y en las ferias. Todas esas diversidades es la que atravesó la Avenida de Mayo para mostrar un movimiento feminista que crece y busca sus propios modos de organización. Hace tiempo que un 25 de noviembre no encontraba miles de abrazos enlazados en un ritual colectivo, ya se venía celebrando en todas las plazas donde el amor sí macrinó, era un conjunto de mil gargantas poderosas unidas para prodigiarse cuidados y pelear por tantos derechos logrados en estos 12 años. Mucho de todo esto corrió por el ADN este 25, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hermanado por primera vez con la consigna Ni Una Menos, a poco más de 5 meses de la histórica convocatoria que movilizó a un país, y sin embargo nos preocupa que los femicidios no disminuyen y que una mujer sea asesinada cada 30 horas. Lamenta Fabiana Túñez, directora de la Casa del Encuentro, que desde hace 8 años publica el informe de investigación Femicidios en Argentina y que esta semana reveló en su última edición que del 1 de enero, escucha esto, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 se registraron 277 femicidios vinculados de mujeres y niñas, mientras que desde 2008 hasta el año pasado ocurrieron 1.808 femicidios. En este periodo, 2.196 hijos perdieron a sus madres. Este miércoles, apenas 3 días después de un resultado electoral con altísimas probabilidades de obstaculizar a largo plazo derechos de las mujeres y niñas, militantes, performance colectivas, antipatriarcales, lesbianas, travestis, niños, con guardapolvos tomaron las calles frente al Congreso Nacional para continuar la oleada hacia la Avenida de Mayo. porque esto recién comienza y los reclamos se hacen carne en el espacio público cuando la violencia nos sigue golpeando a todas, dijo María Inés Balati, psicóloga social en talleres de violencia. Vamos, te voy a contar algunos números, ¿sí? A los números versión 2014, recopilados por la Casa del Encuentro en agencias informativas, diarios de distribución nacional y o provincial y con el seguimiento de cada caso en los medios, se agregó un informe parcial de investigaciones de femicidios que abarca del 1 de enero al 31 de octubre del 2015. Cuando se cometieron 233 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas. En el 76% de los casos, las víctimas tenían un vínculo conocido con el femicida. El 60% de las víctimas tenían entre 19 y 50 años. Buenos Aires es la provincia que registra más femicidios, 91 femicidios, seguida por Santa Fe, 16, Córdoba, 15 y Salta, 14. La ciudad de Buenos Aires ocupa el sexto lugar, 13. En más de la mitad de los casos, las víctimas fueron asesinadas en su hogar. 59% en su vivienda y 54% en la vivienda compartida con el femicida. Uno de cada cuatro femicidios fue cometido con arma de fuego. En ese periodo, estamos hablando de enero a octubre del 2015, 252 hijos quedaron sin madre por femicidios. Vamos con Yo Soy y seguimos con más Sin Careta. Esperé que me dieran aire para toser, son cosas que pasan. ¿No salió? Ah, bueno, lo escuché yo entonces nada más. Bueno, te cuento, este año cursé una sola materia. Esto le voy a pedir a todos los periodistas y las periodistas, colegas que me están escuchando, los estudiantes de periodismo de las universidades, que me presten un poco de atención a esta parte que entramos ahora en el programa, porque es importante. Este cuatrimestre cursé solamente una materia, literatura y periodismo, y tuve el gran honor de tener como profesor todo este cuatrimestre en dicha materia a Vicente Citolema. Les cuento, Vicente Citolema es un poeta muy, muy conocido, dramaturgo, periodista, filósofo y docente. Se recibió de abogado en 1961 en la Universidad Nacional de Buenos Aires, especializándose en el estudio y la práctica de los derechos humanos. Nació en 1939, trabajó como periodista en distintos periódicos como Clarín, El Cronista Comercial y La Opinión. Fue director y fundador de la revista Cero de 1964 a 1967, colaborando con poetas del grupo Barrilete, entre quienes se encontraban poetas como, escucha, Miguel Ángel Bustos, Roberto Jorge Santoro. En la revista se llevó a publicar poemas Bueno, en 1969 él funda y dirige la revista literaria Talismán, en la cual reivindica la figura intelectual de Jacobo Figman y se ganó la censura por un dossier dedicado a la familia, cuya portada presentaba al fotógrafo de Citolema, su compañera y sus dos hijas desnudas. El fotógrafo habría de ser la fotografía fue ganadora en un certamen internacional. Talismán está considerada una de las más importantes revistas del surrealismo en la Argentina, donde participaron entre otros Enrique Molina y Aldo Pellegrini. En la década del 70 se vincula con distintas revistas como Liberación, colaborando con, escucha, Julio Cortázar y Rodolfo Wolf. Nuevo Hombre y Crisis, junto a Eduardo Galeano, Heraldo Conti y Federico Bogelius. O sea, un tipo que trabajó bien. Tras el golpe del Estado de 1976 en Argentina, fue perseguido por la dictadura militar y debe dejar el país en 1977 marchando a Europa. Tras haber estado en varios países, decide finalmente radicarse en Holanda. Entre sus actividades en el exilio se destaca el haber conformado la Comisión Argentina por los Derechos Humanos junto con otros intelectuales como Julio Cortázar, David Viñas, Eduardo Luis Duhalde, entre otros. Estando exiliado, escribe Mater, una de las primeras obras de teatro sobre los desaparecidos y la lucha de las madres de Plaza de Mayo. Regresa a Argentina en 1983. Fue discípulo del creador de la Escuela de Psicología Social, Enrique Pichón Rivière, y del poeta Jacobo Figman. Junto con las Madres de Plaza de Mayo, fundó en el 2000 la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, de la cual fue rector hasta el 2003. Dirigió la revista Cultural y Utopía, Cultura y Utopía, de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. En el 2013 es declarado doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Río Cuarto en la provincia de Córdoba. Bueno, o sea, te cuento todo esto para que veas de dónde viene Citolema, cuál es su posición también, por qué no, ideológica, y que entiendas por qué te explico todo esto, lo vas a entender ahora, porque Vicente Citolema hace una carta abierta a sus colegas, amigos, compañeros, compañeras, una propuesta de solidaridad. Te cuento quién es Vicente Citolema, porque si no, no tiene mucho sentido que yo te plantee que vos colabores en este acto que está pidiendo Vicente. Palabras de Vicente Citolema. En mi carácter de codirector del periódico Resumen Latinoamericano, hago un nuevo llamado a que nos solidaricemos activamente con mi compañero, el periodista Carlos Aznárez, y repudiemos esta nueva maniobra para acotar la libertad de expresión en nuestro país. A Carlos ya le han puesto fecha de indagatoria para este lunes, mañana, pero por la prontitud de la cita, sus abogados han pedido postergación y suponemos que se la extenderán una semana más, pero evidentemente están apurados por llevar adelante este procedimiento. Queremos pedirle a todos los y las compañeras, trabajadores de prensa y demás gente solidaria con nuestra protesta por el cercamiento a la libertad de expresión, que envíen por mail a la Fiscalía cuanto antes un texto de protesta. Está el texto que hay que copiar y pegar en el mail para mandarlo. Yo se los voy a dejar ahora pegados para que ustedes lo vean, pero bueno, vamos a meternos un poco en qué la causa, ¿no? ¿Por qué está pidiendo que salgamos a defender a Carlos Aznárez, que es un trabajador de Resumen Latinoamericano, un periodista también muy conocido en la Argentina y que tiene una historia muy ligada a los derechos humanos? La DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, abre una causa penal contra el director de Resumen Latinoamericano por ser solidario con el pueblo palestino. Esta es la causa. Esto lo escribe el mismo Carlos Aznárez en Resumen Latinoamericano el 27 de octubre del 2015. Ahora, esto está pasando todo ahora y raramente, porque la justicia siempre es muy lenta, está actuando todo muy rápido. Por eso es importante que todos los periodistas hagamos este pedido, nos solidaricemos. Porque miren, prestemos atención a lo que pasa. El mismo Carlos dice, esta vez me toca escribir en primera persona, ya que como director desde hace 22 años de la plataforma comunicacional Resumen Latinoamericano, periódico, radio y TV, me veo lamentablemente inserto en una acción contra el derecho a opinar, a informar y a manifestarme, que está explícitamente amparado por la Constitución Nacional. ¿Cómo comenzó todo? Días atrás recibí en mi... Escucha esto. Recibí en mi casilla de correo un mail de la empresa Google. Síganme, por favor. Préstenme atención. Días atrás, cuenta Carlos, recibe en su casilla de correo de mail un mail de Google. ¿Sí? Escrito en inglés. Pone entre paréntesis. En el que me informaba que en el plazo de 10 días... Google debería facilitar el acceso a todos mis correos en función de una intimación formulada por el juzgado de primera instancia en lo penal contravencional y las faltas y de faltas número 28, donde está erradicada la causa número 7271/15. De esta singular manera me enteré de que de un increíble atropello a mi privacidad como periodista, ya que se trata de los correos que habitualmente utilizo para intercambiar información con otros colegas o con diferentes medios de comunicación. Amén de las lógicas direcciones personales que cualquiera puede tener en su casilla. Dicha intromisión se basa en una denuncia penal formulada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, la DAIA, que me acusa lisa y llanamente por ser solidario con el pueblo palestino. La DAIA y sus abogados se personaron ante la Fiscalía número 25 para acusarme de organización y propaganda discriminatoria, blandiendo el argumento del antisemitismo. Las razones esgrimidas para tamaño procedimiento son más que burdas y me ofenden como ciudadano y como periodista. La DAIA se refiere a mi participación en una actividad solidaria con el pueblo palestino en agosto del año 2014, cuando toneladas de bombas israelíes caían sobre Gaza y provocaban miles de muertes inocentes, con un alto porcentaje de niños y niñas entre las poblaciones de esa ciudad, así como hoy ocurre en Cisjordania. En esa ocasión, como en tantas otras, debido a mi tarea profesional ejercida tanto en el periódico Resumen Latinoamericano como colaborando con los canales internacionales Russian Today, Hispan TV y Alba TV, me tocó cubrir periodísticamente las alternativas del acto y además fui invitado a expresar mi opinión sobre lo que venía ocurriendo en Gaza. Solo el hecho de estar allí, presente junto a otros argentinos y argentinas, describiendo crudamente lo que estaba ocurriendo en Gaza y en todo el territorio palestino, parece resultar un delito para mis acusadores. Y por ello tratan de enjuiciarme solicitando una pena carcelaria para de esta manera poner en marcha una abierta persecución al derecho de información, expresión y opinión. Por todo ello, es que quiero denunciar este grave atropello contra mi persona y el medio que represento, en el que indudablemente se intenta discriminar y cercenar en su función informativa. O sea, chicos, terrible, terrible. Carlos Aznar fue a cubrir un evento apoyando a Gaza cuando fueron todos los bombardeos. Como él es una persona realmente influyente, un periodista que sabe, le pidieron que en el acto hable, que dé su opinión, y por eso se lo acusa de antisemitismo a una persona que está completamente ligada a los derechos humanos de toda la vida. Y por eso te leía, y creo que ahora entendés por qué te cuento, por las dudas que no sepas quién es Vicente Sitolema, quién es Carlos Aznar. Bueno, esto no puede estar. Como periodistas, todos tenemos que solidarizarnos. Yo ahora voy a dejar la foto donde tiene el cuerpo del mensaje. Yo ya mandé mi mensaje, me parece que todos tenemos que hacer lo mismo. Vamos a escuchar un audio que habla Carlos Aznárez y que habla un poquito de todo esto que le está pasando. Yo creo que es una campaña que hay de tratar de sacar del medio a la gente que de alguna manera, y sobre todo a los periodistas, tenemos una posición de denuncia de todo esto, con total objetividad esta denuncia, pues no hay que ser, esforzarse demasiado para que cuando contés la realidad de Gaza o de Cisjordania hoy mismo, uh-huh, no se te ericen los pelos porque por todo lo que está pasando, ¿no? Y eso evidentemente no gusta y tratan de generar una actitud de ofensiva contra el ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de opinión. Y bueno, obviamente yo me voy a defender como puede hacer un periodista cualquiera, claro, planteando la necesidad de tener esa libertad para expresarnos. Quiero que sea este lugar, pero convertido.

este mundo de televisor sin careta. Lo mejor sin careta, vos y yo sin careta, lo que sos sin careta. Bueno, seguimos con más sin careta. Che, me escucho re rara yo, como bajita, pero es el auricular, ¿no? ¿Qué onda? O es el micrófono este que se cae todo el tiempo. ¿Eh? No. Ah, por ahí es esto. Bueno, ahí estamos bien, creo, qué sé yo. 5433-3607, número de teléfono para salir al aire, llamar y comunicarte. Siento la cortina muy fuerte y mi voz media baja. Esa es la posta. Ah. Ahí está. Me estabas aturdiendo. Bueno, seguimos en Sin Careta y ya te hablamos casi de todo lo que de verdad veníamos a decirte y pedimos y te seguimos pidiendo que te solidarices con Carlos Aznárez. Ahí te dejamos todo el texto para mandarlo y espero que muchos periodistas estén escuchando y muchas periodistas estén escuchando ahora a las compañeras de Radialistas Feministas y se puedan sumar a esta campaña, porque de verdad es algo que marca precedente, ¿no? Que a un periodista, Google, la justicia le pida a Google que le mande todos sus correos, sus contactos, su mensaje, es grave, no es una pavada. Entonces todos tenemos que impedir esto porque está en juego la libertad de expresión, de opinión, como siempre predomina la de empresa, pero bueno, hay que resistir, compañeros, porque esto marca un precedente que después se va a volver a repetir. Y además es terrible por qué se lo piden, ¿no? Así que la verdad, solidaricémonos y espero que se sumen, seas periodista o no, a mandar este mail que nos pide Vicente Citolema que mandemos. Ayelen Rameri dice, yo amo, tú escribes. Él sueña, nosotros vivimos, vosotros cantáis, ellos matan. Roberto Santoro. Nos deja ahí una reflexión. Muchas gracias por compartir. Y sigan mandando esas cosas que nos hacen pensar y está buena. Yo preguntaba si había alguien escuchando y ahí me contestaba a mi Facebook personal, no al de Sin Careta. Escríbanme en el de Sin Careta, me estoy haciendo un quilombo. Ya está la chupandinga en el piso, me contestaba Rubén Gutiérrez que no había nadie, que se fueron todos y que vuelven en una hora. Así que calculo que ya debe estar acá porque esto lo dejó hace 26 minutos, qué sé yo. Dale, Rubén, ponete las pilas. Karina Esquivel, le mandamos un beso grande. Ari Chino, Vanina Cortijo, radialista feminista también de La Plata. Karina Esquivel está también por ahí. Ah, ya la había nombrado, perdón. Les Cuevas Otonelli, le mando un saludo grande a Les de Brión Gráficas e Imágenes, que es la publicista que tenemos en el programa, que nos banca. Que además ayer estuve en la exposición de su hijo, un artista pictórico que estuvo exponiendo ahí en Lanús su primer exposición, su obra de arte, sus pinturas. Y está la foto ahí de Luca para que lo vean y está su obra atrás también junto con Les. Y muchas gracias además por recibirme en su casa, porque después de la exposición me fui a comer un asado a la casa del pintor, digamos, ¿no? A festejar la exposición y todo. Así que gracias Les y todos sus amigos que me hicieron un asado impresionante, divino. Bueno, Andrés, que está acá, me dejó un mensaje, me dejó un que estaba ahí, un me gusta, pero está acá. Emilio Tuller, le mandamos un saludo muy grande. Y a Nadia, que calculo que nos están todos escuchando. Y ahora se va a sumar a opinar y a decir cosas, espero, la familia chupandinguera, que debe estar toda por ahí esperando. ¿Cómo anda? ¿Ya está la chupandinga acá, la cerveza? Buenas. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo tranquilo, llegamos. Bienvenidos. Bienvenidos gracias. A Sin Careta. Muchas la verdad gracias. Que... Salud. Salud. Salud. Ahí primero, está. Ante todo. Bien ahí. Bueno, gente linda, si las hay, la chupandinga. Los conocí en el programa de julio. Julio va a estar con Buena Moza, su banda, sí. Acá el domingo que viene. Ah, buenísimo. Bueno. Así que si quieren venir. Podemos ya arrancar el año ya. Sí, creo que el domingo que viene, si no me equivoco. Así que ya estamos terminando Sin Careta. Nos quedan dos domingos libres, los últimos dos. Que si me parece que si no termino el 13. Epa. ¿Qué te parece, 13? Sí. ¿Qué te parece? Todo tu muerto, sí, como que. Bueno, ¿cómo va la chupandinga? Gracias. Estuvimos el jueves en Pizza Loca. Todavía no lo conté, porque dije, bueno, voy a esperar que vengan los chicos para contar la crónica de Pizza Loca. Muy loca Pizza Loca. Estuvo bueno. Tocamos con los amigos de Desfasados, y nos invitaron ahí. La primera vez que tocábamos había público no chupandinguero, pero bueno, hicimos lo que pudimos y, no sé, pusimos onda, como siempre. Había público chupandinguero. Sí. Yo agité como loca toda mucha la familia, mucha familia, ¿viste? A mí me tienen que llevar a todos los shows, ¿viste? No, vos estás invitado, todos están invitados. En un toque, Ramón, ay, me hiciste, pensé que me ibas a decir algo, estaba mal. No sé por qué me perseguí. Vino a retarte, ¿no? Sí, pensé que venía a retarme. Nada que ver, bueno. No, la pasamos lindo. Che, vamos a presentarnos. Sí, por favor. Claudio, el gallito de la gente. ¿Cómo le va? Claudio, no sé si quiere decir su apellido. No, por favor. El gallito de la gente. El gallito de la gente. Y Leandro Pérez. Leandro Pérez, sí. La pulga. La pulga. La pantera rosa, a veces. La pulga. Y el gallito de la gente, que andan juntos. El gallito juntos, y la rato. Pulga, para todos lados. Hace rato, ¿hace cuándo? El otro día, el jueves, ahí en Pizza Loca, descubrimos que nos conocíamos de antes. Nos conocíamos de la época de Perro Verde, sí. Sí, de Perro Verde. ¿Y cuánto dura una hora para vos? Claro. Le mandamos saludo a todos tus muertos, uniendo lo que... Por supuesto, ya que estamos... Y también, sí, Perro Verde hacíamos los mismos temas. A todos, pero bueno, nuestros muertos, que también le mandamos saludos de esa época que ahí andan. Bueno, un saludo a Lucas. A Lucas Ríos, sí, que es un groso. A toda la banda. A toda la banda, lo que quedó de la banda. Lástima que no pudo seguir esa banda, estaba lindo. A mí me gustaba. Perro estaba lindo lo que hacíamos. A mí me gustaba. Y bueno, lo que quedó, que igual quedó lo mejor acá unido. ¿Qué vienen? ¿Ahí se conocen? Sí, ahí lo conozco, a él. Ahí sí, se conocen, sí, en ahí Perro nos Verde. Conocimos... Yo estaba en esa banda, primero mi viejo se contactó con la banda, que él toca el saxo tenor. Tu viejo toca el saxo mayor, ese es el saxo menor. Claro, yo soy el menor. Al poco tiempo, tres bateristas después de primer baterista que tuvimos. Es una buena manera de medir el tiempo. Claro, unos dos meses. Cae el gallito, que en la batería la rompe. No sé qué hace tocando la guitarra. Claro, sí. ¿Acá es batería, gallo? ¿Sí? Sí, soy baterista en realidad. Sos baterista. Y hago esto, no sé. Pero... Bien ahí, mirá, y es baterista el loco. Sí, y ahí nos conocimos con el loco, empezamos... Yo no tenía casi relación con la banda. Además, no hablaba directamente de la banda, así que no sé, nos conocimos cuando se separó la banda. Claro, esa época yo iba al secundario, era un pendejo pelotudo, viste, una cosa que me quedaba en el rincón. Estaban en la misma banda, pero no hablaban entre ustedes. No, claro. No, sí, con vos sí, chateábamos. Era la época del Messenger, viste. Claro, pasa que Perro Verde era un montón. Éramos 12, y él estaba siempre en el rincón con el padre, era el hijo de Héctor, o sea. Claro, porque había dos saxos. Sí. Claro, no, y había una trompeta. Y poco sexo. O sea, tipo... Sí, había mucho viento, estaba muy bueno. Sí. Bueno. Che, qué groso el viejo, ¿no? Lo llevaba, sí, tocaba los dos juntos. Ahora quedó afuera de tu proyecto. Pero... Lo dejaron afuera. Porque creció y no quiere saber nada con el padre. Pero bueno. Soy rebelde. Pero ¿qué edad tenías cuando era lo de Perro Verde, Lea? ¿Qué? No, ¿y yo cuánto tenía? 16, 17. Sí, 17, sí. Un pebete. Yo casi es pedófilo que es. Pero me lo llevé a casa, lo entrené tranquilo en la piecita. La piecita. Cómo soplábamos esa época. Bueno. Se acordó. Claro, ese vos entrená. Che, escúchame, bueno, y ahí eso que fue, ¿qué año fue? 2008, 2009, 10. ¿Qué sí, fue, 2008, perro? 2008. 8 y él se acuerda la fecha. Yo soy el irresponsable en el matrimonio. Sí, creo. Sí, de verdad. No, 2008 y nos separamos en 2009, sí. Claro, nada. De verano del 2009. Sí. Fue un par de meses, estuvo bueno, pero bueno. Estuvo bueno, y aparte hicieron mucho en esos meses, porque tocaban, sí, todo. Sí. Fue, llegó el gallito y repuntamos la banda a full, salimos a tocar, empezamos a tocar covers nuevos. Incluso grabamos un ensayo que suena espectacular. Que anda por ahí. Sí, lo tengo por ahí en un CD. Pero, vos también, ¿no? Sí, está bueno, pero... Y... En el mejor momento la banda se separa. Sí, se y pinchó nace esto. Claro. Sé yo. Y ahí apenas termina esto, 2009, empiezan con la chupandinga. Nace la pichila, duró la un par pichila. De meses. La pichila, sí. Un logo era una chota, una cosa media rara, pero bueno, no importa. Re fálico. O sea, sí, veníamos muy mal y... El monumento dijimos, al choto era. Claro, claro. Sí, la pichila. La pichila, porque la... Bueno, déjemelo ahí. Bueno. ¿Se acordó? Me acordé del vestuario cuando nos vimos la primera vez. Bueno, la pichila duró. Teníamos una formación, un par de amigos que yo tocaba. Un amigo que terminó, bajita, terminó en el Borda. Y bueno, suele pasar. Suele pasar. Y lamentablemente lo perdimos ahí en ese momento. Se sumó otro guitarrista que se bajó. La cosa que dijimos, a la mierda también la pichila. A los meses, le digo, loco, la chupandinga. Sí. Y somos los dos y nos la bancamos. Somos los dos. Y en realidad tuvimos una formación. Y sumemos gente, pero arrancamos los dos. Ahí sí, éramos los dos. En ese momento fue cuando se suman Marcos, Demian y el Mono. Y el Mono, el hermano de él, que en ese momento se suman con la batería. Un guitarrista y un bajista. Todos muy buenos músicos. Dejate de lado a Manu y a la trola. No digas eso. Un batero no sabe lo que era, mamita querida. Ah, era batero. O sea, una nena terrible, nada, insoportable. Estamos histérica, no. La cosa. Estamos sacando fotos, haciendo programa de radio, haciendo chito juntos y brindando. Claro. Che, ya acá estamos. Bueno, claro. Pará, no. Pero empezaron y eran cinco, entonces, más o menos, sí, me estás diciendo. Sí, pues, sí. Éramos cinco. Y después fue cantando hasta quedaron dos. Sí, se fueron bajando. Mi hermano se fue bajando también de la bata. Nos dejaba con lo de los ensayos. El otro se fue bajando acá. Bueno, tu hermano también tocaba la bata como vos. Los dos tocaban la bata. Sí, entonces ahí vos pasaste a la viola. Mi alumno. Déjame ver. Ay, bien ahí. Nada, de familia viene. Y bueno, y teníamos cuatro años de tocar los mismos temas, una banda de covers en el repertorio. Y dijimos, ¿qué hacemos no tocando? No tiene sentido. Y agarramos y dijimos... Salimos acústico. Con el saxo y la guitarrita. Salimos acústico. Y íbamos a salir a tocar los trenes y justo conseguí laburo, así que bueno. Lo que íbamos a hacer los trenes lo estamos haciendo ahora. En los clubes, en las pizzerías, claro. Y en donde los invite, donde pinte. Donde pinte, olvídate. Y en Tatú Beleza. Hay que comparta tu beleza. Un saludo a Tatú que está escuchando seguramente. Un saludo grande, un grosso Tatú que nos recibió en su casa, todo, pintó la casa, vamos a la casa de Tatú y cuando entramos era un bar. O sea... Sí, fue muy, muy lindo, ¿no? Todo lo muy que lindo. Pasó. Las botellas hermosas, sí. Sí, todo muy lindo. Para mí fue mágico porque entré por el pasillo y de repente entré y luces, todo barra. No, dije, aposta. ¿Qué pasó? Aparte no le habíamos dicho nada, sí. Y aparte sorpresa. Donde iba a buscar un trago tenía la chupandinga atrás mío con los dos tocando para todos lados. Era muy bueno. ¿Se asustaron? No. En ningún momento pensaron que iba a haber joda, que iba a terminar mal eso. Yo dije, uy, joya, pintó la orgía y al final no, me fui vine. Parecía que... Me fui en pedo nada más y sin poder esquivar charcos, porque te digo, tuve que cruzar Galicia. Agua hasta la rodilla, nosotros también, desastre. Estábamos completamente fuera del mundo. Yo no sabía que había llovido tanto. No, yo tampoco, ¿no? Cuando salí estaba todo inundado. No, increíble. No tiene sentido, no llovió tanto. Bueno, le decimos a la gente que nos está escuchando. Vayan a ver a la chupandinga, sigan a la chupandinga, fíjense en dónde toca, porque la verdad que vos vas como público sin conocer a nadie y terminas en la casa de Tatú. Casi garchando. Enfiestado. Casi garchando. No, de verdad la pasamos muy bien y todo el respeto aparte de la gente, todo buena, sí, onda. Muy buena onda. Posta. Parecía que nos conocíamos de toda la vida con verdad, todos, ¿no? Tal una cual, cosa maravillosa. No, que no pasa, sino una no cosa es fácil. Loca que tiene la chupandinga es que en los meses que venimos tocando, ¿cuántos van amigos que se reencuentran de haberse peleado? Sí, se va sumando la gente del pasado. Che, estás tocando. Cuando ves que estás arrancando, que estás tocando en algún lado, ¿viste? Se suman porque, no sé, porque... No, pero... Porque hay buena, la buena incluso onda. Incluso gente que estaba peleada, tipo, yo me acuerdo estamos todavía... Estamos juntando gente peleada. Está bueno. La última fondita que tuvimos se sumó a cantar Juan Manuel, que era el que tocó fue el bajo. Fue bajita que terminó el mal, en Borda, sí. Pero ahora está bien, está joya. Bueno, está y la música salva de esas cosas también. Está dedicándose al teatro. No, anda bien. Bien, le mandamos un saludo. Le dieron el papel de Drácula, no sé por qué, bueno, no importa. Que venga acá, que hacemos, no, es un fenómeno, nos organizamos enseguida, total. Y es un bocho, es un fenómeno. La gente tiene que ir a ver a la chupandinga, porque además que arriba del escenario dejan todo, transmiten toda esa buena energía. Yo creo en las energías. Yo también. Que si uno tiene así como una energía positiva y buena vibra, eso se atrae la misma vibra, ¿viste? Debe ser eso, algo de eso hay. Claro, algo de eso. Nosotros somos, sí, no, creo que la banda más humilde que conocemos. Sí. Y aparte, de verdad, abrimos las puertas. Yo te regalo la remera, los calzones, los pantalones. No lo hagas más. Abrimos las puertas, hasta ahí. No lo hagas más. Yo de un momento te vi en pelota, dije, uy, ¿qué pasó? Pinta acá en la pizzería todo. Era... No, él estaba haciendo intercambio de camiseta, loco. Sí, no estás loco. Porque casi llorás, gallito. La emoción, me emociona, la gente me emociona. La verdad que se genera algo re lindo, así que toda la gente, es más, te digo... Porque a las mujeres nos pasa mucho, de que a veces si estás sola, decís, no, yo sola me da vergüenza, anda a ver a la chupandinga aunque estés sola, te acercás y le decís, che, chupandinga, soy amiga Vanina, olvidate, y te unen al grupo. No, bueno, o trae amigas. El gallito está casado, pero yo soy soltero. No. Casado no, estamos bien. Sí, hacete cargo, estás bien. Un saludo a Cocochín que debe estar escuchando. Y además buena onda. Sí, no. Buena onda. Es como yo, eso, si no, no estaría con ella. Bueno, ella, pero ella no estaría conmigo. Yo he ido a ver bandas que los músicos, pobre buena onda, me dijeron, vení, sentate acá con las mujeres de ellos, sí, viste, que en su mesa. Sí. Y en 2 minutos las mujeres se levantaron y se fueron para otro lado. No, porque acá no era la misma onda, viste, eran muy chetitas, qué sé yo, no. Y yo soy más... Barrial, por decirlo de alguna manera, Pamela, más barrial. Pamela podría tocar con nosotros también. No, Pamela, una grosa. Es copa. Buena onda, sí, de verdad, buena onda. Toda la gente buena onda que está alrededor de la chupandinga. Yo digo, gracias. Fuimos 3 ahí, descolgados, 4, armamos una mesita afuera que agarramos y de repente llegó la chupandinga. Ah, están acá, para que venimos todos. Sí, y era una mesa de 20 cagándonos de risa, sí. Pero todos hablando así como... Se habló de política y nadie se ofendió con nadie. Claro, muy bien, eso es importante. Mirá que había bastantes amarillos. Sí, me di cuenta. Había bastante. Me di cuenta. Pero pudimos dialogar bien, sí, se sí, puede. Nos respetan, es más. Esto va para Macri, que está toda la semana diciendo que hay que despolarizar. Despolitizar. Todo. Los medios. Me encantó cómo volvimos todo. A la época del no te metas en segundos. No. Es tipo. Sí, es una cosa de loco. Loco, todavía no asumiste. Pará, esperá un cacho. Fue precoz. Muy. Ahora que dijiste eso, y bueno, sabiendo que puedo hablar con la chupandinga de más de rock and roll. Digo, fue muy loco lo de la editorial de La Nación. Sí. No. Al otro día, lunes, malísimo, increíble. Pidiendo que, bueno, ¿te ahora... das cuenta? Eso está manejado por gente vieja, dinosauria, llamándole venganza a la justicia. No, no, sí, basta no de es, venganza. No. Pero, sí, por, como diciendo, o sea, olvidémonos de los hijos de puta que asesinaron. Liberen todo. A los milicos, claro. Basta de venganza. Es horrible, son 20 párrafos. Hasta el número 11 yo iba diciendo, bueno, no puede ser peor. El siguiente era peor. Era peor. Es increíble, tipo. Sí, fue muy fuerte leerlo, fue muy doloroso. Pero ahí te das cuenta de la impunidad y cómo está manejado por gente dinosauria. Que, y al otro día, que se piensa que ya ganó Macri, ah, listo, ya queremos parar. Digo, hay que también nombrar a los trabajadores de prensa de La Nación que salieron a repudiar esa editorial. Pero bueno, alguien se animó y se atrevió a no solo a escribir, sino a publicar eso en la editorial. Sí, al lunes siguiente de la elección. Y eso es un mensaje bien claro de lo que se viene también. Por más que repudiemos todos los trabajadores, o sea, la idea es esa. Por eso, gente. Por eso nosotros no queríamos que gane Macri. No, pero bueno. Igual no hay que, para mí no hay que criminalizar a la gente. No. La gente votó el cambio, así, entre comillas. Esa frase, ese titular. Globitos de colores, amigarse, cosas así que abstractas, paz, totalmente, amor, claro. Cosas sí. Falsas. Por eso hay que liberar a los milicos, por la paz y el amor. Toda la buena onda. Paz y amor, aguante la picana eléctrica, portátil claro. Para la metropolitana, tal pero cual. Quereme. ¿No? Tal cual. Sí. Te quieren tanto que te hacen cosquillas. A 10.000 volts, pero bueno. Escuchá, ¿vamos a tocar? Y bueno, qué sé yo. Sí, yo les digo una cosa, hasta las 9:30 los voy a tener acá tocando. O sea, van a hacer el programa conmigo, porque bueno, ya lo decidí. Listo. Lo tenía planificado. En realidad le dije, veniste 6:30, los quería a las 3:30. Especial la chupandinga. Gracias. Escuchá, para que... Si no fuera por el 134. ¿Se escuchará algo acá? Sí. Hacemos una mini prueba. ¿Querés que pruebe? De Johnny, ahí, Jonathan, hacemos la prueba. Yo voy a estar filmando todo. Ahora paso de... Esto es una joya, ¿no? Va con un mamate. Por ahí te tenés que alejar un poco vos, ¿eh? Yo estoy medio lejos. ¿Saldrá ahí? Hoy me vino a visitar otra vez, vino a clavarse como un puñal en mi corazón. Navega por mi sangre, muerde mi piel. Yo no puedo esconderme, mi pena sabe dónde voy. Me lastima tanto, me hace llorar. Solo se alivia cuando la dejo volar en el humo. Se alivia cuando la dejo volar en el humo. Se va mi pena en el humo, viaja mi pena en el humo, muere mi pena en el humo. Me quedo sin careta. Gracias, gracias. Vieja. La chupandí. Uy, cómo sonaba esto, ¿no? Estaba full. Bueno, qué grande. Ese tema te lo habíamos dedicado a vos, ¿eh? Muy bueno. ¿Cómo se llama el tema? En el humo. ¿Por qué me dedicas a ese tema? Y porque estábamos tan locos el día del coche que la Polo me decía, pará que quiero entender la letra de lo que te están cantando, que es para vos, porque... Bueno, porque... Y ya estaba así, ¿viste? No me importaba sí, nada. Sí, todo agite, todo palmita. Y la Polo me iba avisando, te lo están dedicando a vos, ¿eh? Le decía, Nos vemos, Y después no sé qué le decís, pará que quiero entender, ¿qué quiere entender? La letra la dice un... Me gustó siempre la frase de un tema de Calamaro que dice: un beso, otro beso y la pena se va con el humo. Entonces, bueno, sabemos lo que estamos hablando y me pareció piola hacer una letra. Se llamaba La pena en el humo. Era muy largo y quedó en el humo. En el humo. Sí. Está bien. Pero está habla bueno. De eso, ¿no? ¿Qué sé yo? Bien, bueno, muchas es gracias. Es como de corchar. Muchas gracias. Se recibe. Bienvenida. Che, gracias. Escúchame. 5 años que están juntos entonces. Sí, epa. Sí, sí. Ya ¿sí? Podríamos adoptar. 5 años ya. Están para el matrimonio. Bueno, pero la banda, pará. Cásense ahora antes de que asuma Macri, porque por ahí. La chupandina acústica tiene 2 años, 3 años, 2 años. Claro. Tres años. Pero que arrancaron esto. Chupandinga, claro. Sí, 3 años, 2. Sí, 4. ¿La chupandinga esto? Esto, los dos. Esto así. Y 2 años y medio. Acústico. Dos años y medio, sí. Tuvimos una época de distanciamiento, como todas las parejas, viste que... Sí, ahí pasan cosas, en cinco años pasan cosas. Se fue al carajo este botón, no me gusta mandar a la gente al frente, pero este hijo de puta, todavía tenemos que hablar. Se acordaba ahora, viste, al aire. Bueno, le mandamos un saludo a toda la gente que está escuchando. No sé si hay gente escuchando, pero queda bien decir eso, ¿viste? Sí, sí, nada, hay, siempre hay. Siempre hay alguien escuchando. Che, cuando tocan siempre hay gente haciéndoles el aguante. Acá tocaron, yo los conocí, decíamos, en Radio A, que es la radio del municipio, ahí que fuimos a difundir la fecha sin careta. Con Julito. Que Julito nos dio el espacio para difundir la fecha. Y ustedes justo tocaban ahí el acústico. Me dice, ¿para qué ahora van a venir unos pibes, qué sé yo? Y les choreé los músicos, o sea. Sí, estamos acá. Unos meses después estamos acá. Básicamente, ¿no? Julio en un toque me codeó y me decía, pará, hija de puta. Vengan a tocar a la fiesta, vengan sí, a hacer sí, el acústico a sin careto. Me decía, pará, concha, me estás choreando todo. Gracias por pelearse pantalones. Por nosotros. Gracias por pelearse por nosotros. Pero, me pongo colorado, ¿verdad? La verdad, mirá, te digo, y encima la vez que los conocí cantaron un tema que no me gusta, que no lo van a hacer ahora. Y, justo el que venía, la puta madre. No lo vamos a hacer, ¿no? Y así todo, mirá hasta qué punto el feminismo no es prejuzgativo, que a veces dicen, las feministas son re extremas, qué sé yo, que eso no impidió que yo pudiera ver lo que era la chupandinga, ¿no? Más allá de que haya un tema que no me guste por ahí o que no esté de acuerdo, digo. Y eso está bueno para decirlo y que la gente también lo reproduzca, porque por ahí hay algo que te molesta. Cuando una feminista, una vez tenés otra mirada, ¿viste? Hablan de un... Una mirada muy sensible. De los anteojos feministas que uno se pone. Sonó. Yo te escuché, pero no lo voy a reproducir, porque eso es un comentario machista. Porque para lo que los hombres llaman una mina rompebolas, es una mina que piensa, que dice, que hace reflexionar, que intercambia, que decide, que articula, que crea. Que suma, que resta, que sueña, que se equivoca, que no y que sigue. Mirá, y así todo seguía hablando, ¿viste? Te ignoré completamente. Impecable. No lograste sacarme de eje. No, bueno, de hecho veníamos a tocar las canciones que más o menos sabemos que te van a gustar. Por eso tocamos nada más que En el humo. Y lo vamos. Ahora va de vuelta. La misma canción. Bueno, y ahora hacemos En el humo. Y eran las 9. ¿Y qué van a hacer? En el humo. Varias versiones podemos hacer. Claro. Son dos acordes. Bueno, hablando de varias versiones, sí, algo que tiene lindo la chupandinga, al menos para mí, es que reversionan los temas que a todos nos gustan, los conocidos, los que cantamos todos. Y uno de repente está recopado cantando y te tira otra letra que aparte sí. Está mejor todavía y que no podés parar de reírte en un momento. Como gente que no. Hicimos un quilombo. ¿Ese tema en particular decís o te referís a la de, ¿cuál era la de Kicillof que le mandaba? Sí. No termina nunca, dura 10 minutos, pero si yo quieren... Yo me moría porque antes de salir al aire me dijo, che, me dijeron que no hable de política. Y el primer tema que... se lo cambió y le mandaba a Kicillof. Es un garrón. Y después, bueno, otra no, cosa. No paré de reírme. Cobró. Mauricio cobró, Mañeco, La Nata. Sí. Y todo lo que entra ahí. Pero es feo tocar porque, es verdad, nosotros a veces no es como decir, bueno, nos autocensuramos porque no nos queda otra. O sea, tenemos... Los temas a veces son medio zarpaditos en algunas cosas y el público está en los nenes. Y nos pasó en la costa. Cuando fuimos el verano pasado en la costa de Scioli. La concha de Scioli. No daba para concha sumar. Había cuatro policías en cada esquina y fue gravísimo. No querían sacar los instrumentos. Nos decían, no, mal, no teníamos permiso. Nosotros caímos ahí a tocar, qué sé yo, con el carrito, con un parlante. Y no, nos ponían los puntos, aparte porque no garpaba, porque había una banda de folclore o otras bandas que lo dejaron, ¿viste? Sí, sí, como ni que la jodían. Cultura está medio sesgada y eso se ve más que a nivel un solo partido, se está viendo a nivel sociedad. ¿A qué zona fueron de la costa? Santa Teresita. Mirá. Sí, bueno, y ahí es una zona popular. Bastante careta. Sí, no, es siempre, más popular. Siempre fue popular. Este verano fue careta. Yo mal. Pensé que me ibas a decir Mar del Plata, una cosa así, o bueno. No, Santa Teresita, que es un barrio con playa. Que sí, es re lindo. Voy todos los veranos, hace 10, 12 años. Justo este verano me tocó el verano más careta de la historia. Justo sin careta. Y no, aparte cerraron. Se puso heavy para cerraron rockerías, abrieron videojuegos para los nenes, qué sé yo, fichines. Y cerraron bolichos, o sea, la movida fue bastante. Se notó la bastante diferencia. Bastante anti-rock. O sea, todo bien con Scioli, yo lo iba a votar todo, pero la verdad que yo estaba muy caliente con eso. Y sí. Vale la pena decirlo también. Yo lo iba a votar, ¿no lo votaste? Sí, lo voté, por supuesto. Y sí, bueno, pero nos pasa a todos lo mismo. Sí, yo también ahora luché contra Scioli hace 10 años que vengo luchando. Ya terminó la campaña y bueno. Pero bueno, no nos queda otra. Ahora hay que decir la verdad, pero... ¡Vamos a la tanda! Lo que no era lo mismo. O sea, porque uno tenía como la esperanza de decir, bueno, tiene atrás un marco teórico en un partido que dice otras cosas, ¿no? Entonces digo, bueno... Con Scioli podía tener duda, con Macri no. Claro, Macri ese es el tema. Hay toda ese certeza. Ese es el tema. Nunca mejor dicho. Che, escúchame, acá yo el sábado que viene tengo el cumpleaños del gallito de la gente. Acierto. Estoy invitada al cumpleaños que la voy, no sé, estoy creando por toda supuesto. Una expectativa con eso. Está invitado acá también, muchacho, todo. Vamos todos el sábado al cumpleaños del gallito de la gente. ¿Cómo se llama tu casa? La Farolita. Tiene, sí, Tatu Vélez, a la Farolita, a todos le ponemos nombre nosotros. La Farolita, que aparte hay un evento en Facebook y Tatu va mandando, es buenísima la... Sí, va agitando así con... buenísimo. Con los chikungo, con... Me estoy riendo mucho. Ese es Tatu, Madeline Tatu. Bueno, los chicos de Señor Thompson, y los invitamos, ¿va a tocar la chupandinga? Bueno, yo quisiera, Estoy metiendo presión a invitarlos a subir al escenario. Vamos a ir, pero... Escúchame, vamos. La cuestión es si llevamos los instrumentos. Llévenlos. Por la duda. De última, te digo una cosa. Piquete, tomamos el escenario. Ahí va. Dos temas. Dos temas. Y no te bajás más, gallito. Después cover, la gente pide cover. Otra. Ojalá, bueno. La sí, verdad bueno. Que las veces que vi a la chupandinga en vivo pasó eso. Pasó. Se compra el público. Sí, el público queda enloquecido. Yo le veo una gran ventaja a tocar en acústico, que la verdad que estuve en varias bandas y esta es la primera en que toco acústico, que es. Subimos al escenario, estamos tocando. Bajamos del escenario. Es así. No hay término medio. Los 15 minutos que tenés de más para el armado y desarmado. No nosotros hacemos, no rebotamos en el escenario. ¿No? Claro. Son tres temas no más que tocamos. De... O un gente que no más. Claro. Nosotros. Me da 20 minutos y está bien. La vamos a hacer gente temas. Que no igual, La vamos a hacer. Pues bueno, dale. Y sí, podemos sí, armar. Me parece que la hora. Lista. La, ya nos ¿armaron nos, lista? Nos bueno, escuchó no lista, un montón de temas, Marina. Creo que puede y debe. Y quiero que lo haga, elegirnos nuestros los temas que quiere. Concha Sumá tiene que estar. Concha Sumá tiene que estar. Gente que no tiene que estar. La otra de No Duele, que, ¿cómo se llama? No Duele, que Vino Tinto, ¿no? Vino Tinto tiene que estar. Sí. Y no, la que... No habrá dolor. Sí, mamate, mamate. Mamate, esa tiene que estar también. Bueno, escucha, seguimos. Y la gente puede pedir también, ¿eh? Hay gente chupandinguera. Sí, alguno tiene. A ver, la gente que vino a mi cumpleaños, que fue la misma fiesta sin careta, que era gente de la universidad, de mi trabajo, todo se fue enloquecida con la chupandinga. Sí, varias solicitudes de mitad tuvimos, por suerte. Bien, mejor. Bien ahí, todo me alegra suma, eso. Bueno, che, lunes 7 del 12, que al otro día feriado, 23 horas, Señor Thompson, No Tan Crueles. Las dos bandas estuvieron acá haciendo acústico, tanto Señor Thompson como No Tan Crueles, y suena muy, muy bien. Yo voy a ir ahí, ya tengo mis entradas, así que ponete en contacto con la gente de Señor Thompson o con No Tan Crueles o con Cuatro Elementos, Y bueno, desde acá hacemos fuerza para que toque la chupandinga también. Esto va a ser en monociclo, metemos presión. Yo quiero a la chupandinga el 7 de diciembre para cerrar el año ahí en monociclo. Avenida, no, Hipólito Yrigoyen 6944 en Banfield. Sí, esa avenida, Pavón, Banfield, ahí con el 51, el tren. Por supuesto. Y ahí va a estar, vamos a estar presionando para que toque la chupandinga también. Después vamos a hacer una campaña por Facebook. Y vamos a hacer un par, por lo menos, qué sé yo. Marcha en contra de seremos como 10. Y a favor de la chupandinga el 7 de diciembre. Claro, vamos con la chupandinga el 7 de diciembre. Decile que Macri no la chupandinga el 7 sí. Decile sí a la chupandinga. Muy bueno. Bueno, ¿hacemos otro? Vamos otro. Vamos. Ojo que él tiene una foto con Eve, ahora que lo pienso. ¿Tiene una foto con Eve? Tiene una foto con Eve. Con Eve sí, mamá. Por Dios. ¿Dónde fui ayer que alguien me sacó una foto de él con Macri? Como para decir, ay, mirá, con el presidente. Imagínate mi cara. Qué dolor decir el presidente. Bueno, no importa. Vamos con Vino Tinto, para que haya distinto. Vamos, esa. Dale. Thank you. dame un vaso de vino tinto, pa' quedar distinto. Dame un vaso de vino tinto, a ver pa' dónde pinto. Dame un vaso de vino tinto, pa' quedar distinto. Dame un vaso de vino tinto, y a ver pa' dónde pinto. Dame un vaso de vino tinto pa' llenar mi vena, que se me vaciaron cuando las corté, pa' olvidarme ya. Y ella no sabe que una vida, ella no sabe que este macho no la olvida. Pa' quedar distinto. Dame un vaso de vino tinto, no me pa' dónde pinto. Dame un vaso de vino tinto, ¿pa' qué? Pa' quedar distinto, gallito. Dame un vaso de vino tinto, no me pa' dónde pinto. Dame un vaso de vino tinto pa' encontrar valor, para encontrar en otra yegua el calor que me negó. Y ella no sabe que doy la vida, ella no sabe que este macho no la olvida. Tinto pa' quedar distinto. Dame un vaso de vino tinto, a ver pa' dónde pinto. ¡Bravo! ¡Y olé! ¡Bravo! Gracias, gente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Qué estilo le ponemos a la chupandinga? Cumbia rumbera. ¿Dónde la encuadramos? Rocachengue. Rocachengue me gustó, ¿eh? Rocachengue lo inventamos nosotros, no sé si... Rocachengue me gustó, ¿eh? Que no nos roben esa idea. Claro, pues está el rock festivo, ¿no? Pero sí, Rocachengue está bueno. Porque nosotros nos llamamos, consideramos rock en la postura y en la filosofía de vida. La chupandinga es rock. Es rock, olvídate. Claro, o sea, pero lo que hacemos no es rock. Después es claro, no importa. ¿Cómo lo metes en una...? Después heavy. Entra el ska, entra todo en la chupandinga, sí, ¿no? La cumbia, la rumba, el ska, todo, mal tocado, todo entra. A mí me gusta la chupandinga. A mí me gusta. Salud, guacha. Yo la verdad me gusta. Che, Tatú, el Conde Tatú, ¿puede ser? Uy, el Conde Tatú. Dice, saludos de Tatú Beleza, siempre bienvenida a toda la familia chupandinguera. Gracias, Tatú. Gracias, Tatú. Tatú está zarpado, la verdad. Impecable, Tatú. Ahora te caemos, te tocamos timbre, preparalo. Ah, sí, luego al YouTube. 9:30 estamos ahí, Tatú. Yo les aviso, pobre Tatú, no, pero yo estoy yendo para allá. No, si, el claro. ¿Qué quiere venir? No sé. Solo eso, Tatú, te explico. Estamos organizando la próxima fecha en Tatú Beleza. A ver. Para despedir el año, ¿por qué? Despedimos el año en Tatú Beleza. Tatú se prende, Tatú de chupandinguero. Se prende, le gusta organizar, le gusta hacer asado, le gusta la birra. A Tatú hay que agarrarlo de jefe de prensa. Si no es, ya tiene que serlo, porque esas producciones. Le estamos rompiendo las bolas. Aparte, pinta bandera. Es grosso. Multiuso, Tatú. Multiuso. Y hace la amor maravillosamente. Está Polo. Me contaron. Ah, sí, también. Sí, también. Pinta no, por ahí. Bueno, no sé, es bueno saberlo. Es bueno, son datos que hay que tener en cuenta. No sabe lo que es. Che, Polo Barbas dice: están todos re locos. No sé por qué. No. Bien. No sé por qué decís eso, porque estamos todos bien. Todavía no. Un saludo, los fenómenos. No sonó ninguna sirena, nada extraño. Bueno, la chupandinga. Entonces, dijimos hace 2 años, 3, poner entre idas y vueltas que está con esta formación. Leandro, el gallito de la gente. Sí. La pulga y el gallito de la gente, o el gallito y la pulga. Primero yo, por favor. No. El gallito de la gente primero, ¿no? Sí, sí, hicimos un piedra, papel y tijera y ganó él, entonces. Personalidades bien fuertes los dos. O sea, son los dos tienen personalidad. Sí, algo, no sobresale sí. La personalidad de uno que la del otro. Los dos son buena onda. Él es los insoportable, dos. Yo soy sí, buena onda. ¿No? ¿Tengo personalidad, gallito? Sí, tiene, sí, tengo personalidad. Sí, tienes. Es un personaje, pero con personalidad. Pero no sé, por lo menos lo que se ve de afuera es que hay buena dupla y que hay buena onda, sí, que sí, no es algo sí. Fingido, digamos. No, ni pedo, ni pedo. ¿Aguantárselo a él 5 años? Sí, o sea, además, dicen que... Si no te lo bancás, no. Sin... Solo Pamela, no se puede fingir tanto, ¿no? Solo Pamela, Leandro y... Ni Tatú tuvimos varios así de venida, ¿eh? Pero... Bueno, es que las relaciones son complicadas. Con Leandro venimos bien con Leandro, venimos bien. Ay, boludo, me estoy enamorando. Ay, qué lindo Leandro. Me estoy poniendo cariñoso. Vamos todos para Tatú Vélez. Mirá que se mudó a Liniers. Yo antes lo tenía el ensayo a 5 minutos de mi casa y ahora tengo que hacer 2 horas de viaje y las hago. Ay, Dios. Ay, Dios. Sí, claro, es un viaje de Liniers acá, voy acá a Liniers. Es un tema. Lo tengo como un nene, los pelos con cerveza. Con la consola prendida. Con la consola prendida. La heladera llena de cerveza, palitos salados, pato. Da placer. Y la terraza para hacer lo que uno quiera, ¿no? No, los ensayos son un lujo. Son un lujo. Están todos invitados a los ensayos, a todos lados. Están invitados sí, a todos lados. Totalmente. Da para ir a un ensayo de la chupandinga, ¿eh? Da para ir a un ensayo. Lo que pasa es muy lejos, che. Yo estoy grande para vivir. Yo también, pero bueno, llegamos. Vos te tuviste que venir acá. Bueno, iba a preguntar yo, estoy viendo porque esto de que Facebook me cambió todo es un quilombo, ya no sé dónde me escribe la gente. Me cagaron la vida. Me cagaron la vida, básicamente. No, porque antes había más comunicación con la gente al tener la persona y no la página. La página es medio insulsa, ¿no? Totalmente. Generar una página, bueno, no importa. Sí, me voy a tener que hacer un otro sin careta persona. ¿Sin careta 2016? Sí, cualquier cosa. Sin careta... No, sí, sé, porque no, la no. Verdad que la página es como otra no, cosa, Macri, ¿viste? No, diferente. Macri, no. No es la misma. No, nada. No. Bueno, nada. No, tenemos un fin de año terrible, dale. Nosotros tenemos que cuidar la chupandinga arriba, porque no va a pasar lo mismo. Arriba. Hay que cuidar la chupandinga, sí. No, nos falta. Sí. Lidia María nos dice, hola Lidia, le mandamos un saludo muy grande ahí, la mamá del operador que está siempre, hoy también. Che, no presenté a Jonathan, no te presenté hoy, ni te, nada, no te, te hablé todo el programa y no te nombré nunca. Está Jonathan Robles en los controles operando. El Pipita Robles. Ahí, bienvenido, está con la camiseta de Argentina. Ya uno de los últimos programas de Jonathan, el que viene es el último, el que viene despedimos a Flavia y a Johnny. Flavia está en la, ¿dónde está? En la feria de San Telmo, con sus pinturas, así que si estás por ahí, acércate, buscá a la Flavia, la de las rastas y el flequillo Stone, y comprate alguna. Ayer fui a lo de Les y había una obra de Flavia tenía un cuadrito hecho por Flavia. Me dijo, tengo la pintura de Flavia, vení que tenemos esto, sí, estuvimos viendo. Así que bueno, y el domingo que viene, no sé si viene Flavia, es el último. Así que tendríamos que hacer tenemos que hacer la despedida. Puede venir todos los que quieran, traerles regalos a Flavia y Jonathan. Una carpa andan necesitando. Así que si a alguno le sobra una carpa, la trae y la deja, la dona. Hacemos la campaña dona tu carpa. Que la preste. Bueno. La campaña con carpa. Dona tu carpa. Con carpa. No, que se van de viaje los chicos ahí de mochilero, así que les deseamos lo mejor. Y el domingo que buenísimo. Viene despedimos. Así que, no sé, inviten a sus amigos. Traemos... Lo de siempre, y convidamos. Traemos lo de siempre y convidamos. ¿Se van a probar suerte? A ver qué pasa. ¿O? Se van, ¿o sí. a pasear? Las dos cosas. Está bien. Las dos cosas. Las dos cosas vale. Así que bueno, el domingo que viene despedimos. Y nosotros seguimos 2 domingos más. Diciembre terminamos la 6ta temporada de Sin Careta y después arrancamos, vaya a saber, uno en marzo, la 7ta. Perfecto. Vamos a estar convocando gente que se ahí quiera estaremos, sumar al equipo sin careta. Dale. El primer acústico ahí. Escúchame, vamos a la tanda, así los chicos descansan un poco y cuando venimos, ahora hablamos fuera de aire, ¿qué quieren? ¿Ustedes quieren que sigamos hablando y intercambiemos temas? ¿Quieren tocar bocha de temas? Está bueno lo que estamos haciendo. Está bueno, ¿no? Está relajado. Sí, está lindo, está relajado. Vamos a la tanda y seguimos con más sin careta.

por www.fmradiolamosca.com.ar. Igual lo puse en mayúscula, la puta madre. Bueno, pasan, son cosas que pasan. No sé si te entra. Te entra igual, mirá. Te lo puse en mayúscula y te entra igual. No hay excusa. Estaba re loca. Bueno, dale, escuchen la chupandinga. Vamos con otro. Escuchen sin careta. Ah, perdón. Pónganse las pilas. No, para que estoy volviendo al estudio. Estoy. Me estoy habituando. No, odio este Facebook, no sé. En las vacaciones voy a crear una. Vamos a hacer la comunidad sin careta, descansa, un grupo. Descansa. Sí, en las vacaciones me cansa. También. Nos queremos ir en enero con Polo, Walter. Así que si alguien tiene casa en algún lugar de la costa, porque yo quiero ir a chapotear en el mar, porque a mí me gusta el mar. Somos dos. Yo soy como una niña. El otro, no, en la previa también. De la chupandinga estuve en la plaza, no sé si vieron, hay videos. Estuve amacándome, subí de nuevo. Ah, lo vi. Que te quedaste trabada. Me quedé un poco trabada en tu abogado. Nos pasa lo mismo. Sí, grabación. Justo, vos sabés que yo le decía antes de salir al aire al operador. Ahora cuando volvamos le voy a preguntar si hay algo grabado, porque ya son 3 años, 2 de la chupandinga, 2 años y medio. Pongan, promediemos 2 años y medio. Sí, dale, 2 años y medio. 2 años y medio, porque hubo ahí un desconcierto en que 3, 2, 3, 2, 2 y medio. 2 y medio, 3. 2 y medio. Salvamos ahí. No se pudo grabar. Todavía, bueno. ¿No tenemos alguna grabación así como que se dice un CD o algo así hecho en estudio? Tenemos un CD hecho a costero. Mano con una consola casera en la sala de ensayo. La bodega. En la bodega. Todo tiene un nombre en mi casa. Es tu casa. Claro, el baño claro. Se llama La Caquita. Bueno, todo. La sala se llama La Bodega. La bodega. No, sí, bueno, y estamos ahí encerrados, barra, tipo, si hace un poco de calor abrimos la ventana, o sea, imagínate cómo está acustizada la sala. Sí, muy chiquito. Pero y le bueno. damos con una consola y, tipo, caja de un lado, caja del otro, y con eso grabamos. De hecho, encima fueron 2 grabaciones, porque primero se grabó él con la guitarra y voz, y después grabó coros y saxo, encima de eso. En 2 pasos hicimos la grabación, nos íbamos de gira a la costa el verano pasado. Y dijimos, tenemos que llevar algo, ¿viste? Claro, para vender. Ah, para mostrarnos, para que la gente se quede. Qué sé yo. Y bueno, hicimos un par de temas, todo lo que venimos tocando más o menos. Y sonó medio pelucho, pero bueno. Era para que la gente nos conozca y bueno, gracias a eso mucha gente. Ojo que el material que hicimos para mí me gusta, suena, es la banda sonando. Sí. ¿Dónde está eso? ¿Está en la web algo? No, ¿o lo tienen ustedes? En un cajón muy secreto de mi casa. Yo quiero una copia. Tenemos que hacer una remake de igual. Es más, tiene tapa, tiene todo. Una producción, todo casero, todo. Yo quiero una todo copia. Todo bodeguero, eso, por favor. Sí, está. Le metimos 12 temas. Pide YouTube. No, YouTube no está para eso. Pero no, ahora estamos a punto, ya que estamos, tiramos el dato. El martes grabamos. Bueno, estrenamos una de las cosas que hizo la UMA, que logró uno de los logros de la UMA, que fue la sala, el estudio de grabación, que está en la Casa de la Cultura en Avellaneda. Y bueno, nos invitaron el martes a grabar algo, a ver qué sale, ¿viste? Jodeme. Para probar ahí a ver qué pasa y bueno, vamos a ver si de ahí sacamos algo. El martes graba la chupandinga en la sala de UMA. Vamos a decir que sí. ¡Vamos, la vamos, carajo! ¡Vamos! Y después grabamos acá, ¡vamos! Sí, acá ya le ofrecimos el estudio para venir y grabar, pero lo de UMA debe estar bien acustizado todo, debe tener todo lindo ahí. Que nos esperan el martes, bueno, veremos, tempranito. Sí. Escuchame, gallito, prepárate, el fin de ahora descansa la garganta, no sé qué se hace. Se deja de tomar y de fumar y son días de tortura penosa. Claro, para ¿no? Él. Claro, no sé, no tengo puta idea cómo se hace, pero bueno, haré lo posible, es un día, ¿no? ¿Y qué van a grabar? Es un día. Bueno, pero pueden grabar mucho, lo que ustedes quieran un tema, ¿qué les dijeron? Supuestamente es algo así como que nos dan 3-4 horas y en eso es grabado directo, con una consola bastante importante, pero a ver si no se entiende muy bien la lo idea. Lo que se entendió, me parece, lo que yo entendí, lo que hablé con ellos también, lo tenés en el programa de Lanomir, Estudio en el Encuentro, sí, en el Estudio. Algo, sí. Que es el en vivo, pero bien grabado, bien... Sí, un acústico re lindo, sonando como la concha de la lora, sí. Bueno, dependerá de nosotros. O sea, va a ser imposible que se lo mueva. Y tenés, tenés tres horas. Sí, no, sí, va sí. a salir como la puta madre, Gallito. Bueno. No te hagas el humilde acá, ¿eh? No. Bueno, gracias, gracias. Esperemos. Hay que dejar todo ahí el martes. Todo ahí. Sí, todo no, ahí hay que dejar. Todo. Hay que aprovechar el espacio, sí, claro. Sí, por supuesto. No, grabar sí. lo más que se pueda, chicos. Graben 25 temas. Sí, la idea es grabar y que quede para... También para... Porque no, tenemos pensado en febrero irnos a la costa. A ver qué pasa de San Bernardo. Bien ahí. No tenemos puta idea dónde, cómo, ni yo cuándo. Yo tengo en enero vacaciones, ¿no? Pueden ir en enero. No, nosotros, yo también tengo en enero mis vacaciones personales. Yo flashé, con la Polo estábamos ahí que nos íbamos ahí de vacaciones juntas y dice, uy, vamos con la Chupandí, vamos a llevarlo a las vacaciones, me decía la Polo. Vale. Decile que venga y hacemos gira en la costa en enero con está la bueno. Yo en enero me voy con Pamela. Cacaché. Nos vamos, bueno, a descansar. A descansar. Claro. Y después me quedo una semana libre en el laburo. Ya la pedí todo para irnos con la Chupandinga. En febrero. Y pegamos, espero que no lo saquen, ¿no? Los feriados del carnaval. Creo que lo de este año no lo puede sacar. Creo ¿qué que se va, la primera o la segunda de enero? La segunda de enero, no vamos seguro. No pegamos una. No, pues si te vas con la viola nos encontramos en una playa, algo te gusta. Sí, no, no, obvio, o sea, obvio. La segunda yo de enero. Yo vivía en el bosque muy contento. Oh, sí. No, yeah. Bueno. ¿Cómo es? No, está bueno porque yo también tengo mis vacaciones en enero. Mis vacaciones son cuando se va toda mi familia. Permanente. Se queda solo permanente, en su casa. Digamos, permanente. Claro, sí. Como el tema de ataque, vacaciones permanentes. Vive de vacaciones. Y terminan justamente en febrero cuando vuelve. Claro. Bueno, por ahí nos encontramos en la costa, che. Sí, haremos lo posible. Dale. Imposible. Sí, nosotros estamos buscando casa, así que si hay algún oyente en la costa escuchándonos y dice, che, venite al patio de casa, nosotros clavamos la carpa ahí en el patio, todo no bien. No importa nada. Sí, con que nos den un bañito o un hostel, algo así estamos buscando. O un tachito. Ah. Algo económico, porque son como siempre vacaciones gasoleras. Sí, siempre. Se hace lo que se puede. Bueno, vamos a hacer otro. Dale, vamos con otro. Dale, entonces el martes graba la Chupandinga, en la sala de Uma, que viene ahí Uma, ¿eh? Le damos un aplauso a Uma, sí, Julito. Hola, la verdad que está bueno por favor. Poder conseguir esos espacios. Ahora hay que copar el gatica y hacer cosas grosas ahí, ¿eh? Sí, que sí, se vengan las bandas grosas. Así nos viajamos, ¿viste? Un indio en el gatica. Vamos con ese. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos con Concha Sumá. Concha Sumá. No lo quería decir, decía aquí. Vamos. No tengo pa' comer, chasumá. No tengo pa' tomar, chasumá. No tengo pa' fumar, chasumá. No tengo pa' garchar, la concha es su madre. Concha sumá, concha sumá. Concha sumá, concha es su madre. Concha sumá, concha sumá. Concha sumá, concha es su madre. No tengo pa' la cancha, chasumá. No tengo pa' invitarla, chasumá. No tengo pa' la sube, chasumá. No tengo pa' beber, la concha de su madre. Concha sumá, concha sumá. Concha sumá, concha de su madre. Concha sumá, concha sumá. Concha sumá, concha de su madre. Pero tengo que mentir, pero tengo que sufrir, pero tengo para discutir toda la noche. Pero tengo a quien llorar, pero tengo a quien soñar, pero siempre tengo que me rompa las pelotas. La concha de su madre. Concha su madre, concha su madre, concha su madre, concha de su madre, concha su madre, concha su madre, concha su madre, concha de su madre, concha su madre, concha su madre, concha su madre, concha de su madre, concha su madre, concha su madre, concha su madre, concha de su madre, concha de su madre. Concha de su madre, concha de su madre. La concha de su madre. Así vamos a estar en 3 meses, la concha. Vos imaginate. Siempre la pifiada en este tema, la concha de su madre. Vos imaginate. Yo en el bondi cantaba con los auriculares, no iba. Concha su madre, concha su madre. La gente no va a entender nada. Dice, esta piba, ¿qué le pasa? Perfecto, gracias, gracias. Y con una sonrisa de oreja a oreja, aparte, porque viste que en el bajón del día, que uno va a laburar, vuelve a laburar, qué sé yo, te pones los auriculares, la chupandinga y levantás. Sí, sí. No. ¿Levantás? Yo lo hago, yo lo hago. ¿Sabés lo que fue ver, tipo, un amigo mío estaba en mi casa, lingereando como siempre? ¿Lo tenés ahí todavía? Sí. Lo tenés ahí. Puta, no, bueno. Qué vergüenza, no tiene vergüenza. Y agarra, viene y me trae el celular y me dice, mirá este pibito. Y está con la guitarrita un pibito y digo... Ah, con haciendo un cover. No, de la sí, zarpado. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea, yo ni me la esperaba, tipo, el pibito empieza... Son las cosas que dejamos, ¿no? Los ejemplos, ¿no? Que estamos dando los niños. Claro, está buenísimo. Un re ejemplo el tuyo. Ese pendejo será un futuro rebelde que no se va claro, a dejar. Él, ¿o no? Él no lo sabe todavía, pero está aprendiendo chiquito a protestar claro, por sus derechos. Claro, claro, está pidiendo concha a su madre. Ya reniega de la vida, de lo que le tocó. Ese niño es che, yo lo veía. Nora dice, Vani Grossa, ya estamos saliendo a buscar... bancanos. Ah, porque Tony Blusero se está viniendo a buscar que se olvidó el pie de la batería, no sé, el del plato. Tony Blues, ¿qué dice? Blusero. Tony Blusero, bueno, es lo mismo. Sí. Tony Blues, Tony Blusero es lo mismo, chicos, es Blusero. Tony Corbalán no será, ¿no? No. Así que se vienen con Nora, se están viniendo para acá a buscar el palo ese que se olvidaron acá. El fierro, ahí está. Acá... No digas esa palabra que está Macri, ya, ojo, ojo que no se puede decir bomba, fierro, reunión. No se no pueden si decir. No, ya pensar. No se puede decir pensar. Pensar y... Tengo no, una idea, no, ¿no? Idea, la palabra idea, todo no. Eso ya... Terrible está eso. Está todo tomado, está todo tomado, los no, micrófonos no. Están todo tomados. Es verdad, hay cosas que ya no se van a poder hacer, ¿eh? Y bueno, pero haremos otras. Por supuesto. O las seguiremos haciendo, ¿qué va a ser? Bueno, escúchame, ¿vamos a hacer otro? Ah, no, pará, yo te iba a preguntar, no, perdón. Estoy yendo y viniendo con mi cabeza. Espero que la gente sepa entender. Y si no, bueno, mala leche. ¿Qué va a ser? A veces se te entiende, a veces no. A veces son 3 horas de programa que nadie entiende, dice que estoy diciendo. No, lo filmaba y los veía y me vino la pregunta esta de... Los dos son muy histrónicos, muy de acting, muy de... No es solo la música, no es solo la melodía, no es solo la letra, que tiene todo un ingenio, ¿no? Y una creación ahí importante. Él es el culpable. Aún, gracias. Aunque sean cover, porque a todo cover, sí, como dije antes, a... le ponen su impronta. Son versiones chupandineras, sí. Claro. Porque el cover no lo no va a salir es un cover, en la puta vida, no va a salir un cover. Zafamos por el otro lado. El tema de Peapa no nos va a salir nunca, entonces versionamos lo que podemos, ¿no? Bueno. Esto es como yo que tuve que ser simpática obligatoriamente en claro. La vida. Ah, sí, también. Por lo menos simpática, boludo. Porque si el otro no te acompaña, ponele onda. Sí, no. Claro, tenés que sacar de otro lado alguna herramienta. Nadie. No garcha nadie. Garchar hay que garchar. Escúchame, claro, es así. Qué lindo. Yo también garcho, se lo digo a mis hijos, no, la sí. Gente más joven que cada se cree que los viejos uno. No cogemos, los viejos cogemos. Nos encanta, igual que cuando éramos, es lo mismo. Uno no se da cuenta que va creciendo. ¿Viste que uno sí, se da sí, cuenta? Yo me doy cuenta, me quiero contar la chota. Ya, ¿te das cuenta? No sé ni para qué me sirve ya. Emocional, o sea, espiritualmente no te ves más viejo. Próximamente, cuando vaya se corte la chota, choripandinga. En la... Como una Papá leche. Estamos mutando el nombre, ¿no? Choripán a los cuatro quesos. Choripandinga es un evento que intentamos hacer este año, que queda para más adelante. Sí, sí, sí. Que está bueno. Son proyectos, son proyectos. Choripandinga y choripanes. Ojo, sí, sí. Se puede hacer la choripandinga en Tatu Beleza, en tu casa, en la casa de aquel. Como hicimos la fiesta sin careta, yo te vi con un choripán en la mano, estás en sí, una foto sí, sí, ahí. Sí, sí, sí, divino, sí, bueno. Haciéndole el culto al choripán. Sí, sí, somos fanáticos de la chura. Además, tenemos un tema donde le dedico a mi... Al choripán. Mi fanatismo, a la chura, sí, sí, sí, al chorizo, a la morcilla. No. Bueno, escúchame, me sacaste de la pregunta. Perdón, perdón. Que era más era reintelectual mi pregunta. Sí. Perdón. Se hacía la intelectual. Histrónicos. Sí, sí. Sí, que eran muy histrónicos. Que... Menos mal que aclaró después, porque no sabíamos. El operador habla sin micrófono y nos queda un espacio, porque en realidad está hablando el operador en ese. Claro. Le cuento a la gente, bueno, va a entender. Porque no se escucha lo que está diciendo. Pues aparte, ¿verdad? Vos queda el espacio y yo diciendo, sí, sí, sí, claro. Y claro. Que la gente está re loca. La palabra que no se entendió. Dios, que me va bajando línea. No, esto se para cómo tienen bueno, yo estuve por ahí mirando que eras actor, que hiciste un par de... No soy actor ni en pedo. Lo que hice fue estabas en un par de fotos ahí me fue robar de extra. Sí, eso sí lo hicimos en una época, fue no había laburo y extra. Me anoté para laburar de extra y llegué a laburar con Pergolini. Sí, te vi en una foto. Un coprotagónico, saqué una linda moneda, ojo, ¿eh? Sí, obvio. Estuve todo el año en CQC, la propaganda de Megatone, haciendo vendedor. Era re famoso el gallo. Impecable, impecable. Sí, me vieron todo, pota, boludo, ahí. Che, ese es tu hijo, le decían a mi viejo. Sí. Actúa, no, no actúa, no está sin laburo. Es al revés, boludo. Yo, pero bueno, siempre fuimos cara rota, lo que había... Bueno, y ahí el Lea también le pone toda una... Le gusta el... Si no te gusta el teatro, deberías hacerlo, porque hay como hay una energía sí, sí, teatral, es como, ¿no? Es para, a veces queda feo decirlo, pero es como para los sordomudos, ¿no? Sí, ojo que dice el que no puede escucharlo, de... que no sí, lo escucha. Un par de años hice teatro en claro, en eso la, se nota. En la secundaria, que teníamos teatro ahí como taller. Y pasaron 2 años y presentamos una obra y mis amigos me decían... Yo no entiendo para qué vine a verte, si sos vos actuando de vos. Tenía que hacer un personaje inglés, señor, Darín, y qué sé yo, y era, sos vos, dejate de joder. Y era como, bueno, ya fue, a la mierda. No podía, me sirvió para nada. No podía meterse en personaje, era él actuando de él. Bueno, porque ya sos un personaje, ¿no? Claro, es tal cual. Bueno, no, eso sí. Eso está bueno arriba no del duda, escenario, porque generan una cosa con la gente que me parece que eso es lo que también hace que la gente como que quiere que les vaya bien. Sí, sí, ¿no? Eso nos pasa. ¿No te pasa nos eso? Nos tiran una onda posta, a veces inmerecida, pero hacemos a veces cada verga y sonamos como podemos, medio en pedo. Pero generan tocamos esa cosa 4 de la mañana, ¿sabes lo que es? De hacerles el aguante, ¿no? De Sabina. Que les vaya bien. Mira, la chupandinga tiene una filosofía que ya lo planteamos hace un montón, lo discutimos, lo rediscutimos, birra de por medio, con el nombre de whisky la banda de por medio. Sí, claro, además claro, del nombre de la banda que invita a entrarle chupar a la cerveza. O cualquier cosa, a chupar cualquier cosa. Sí. Entonces, perfecto, va. Perfecto, me encantó ese comentario. No se malentienda, o chupar malentiéndase todo. No, bueno, ¿qué piensen es? Lo que quieran. Va. Nosotros no vamos a sonar bien, vamos a que la gente la pase bien. Ese es el... ¿Lo dijimos en algún momento eso? Bueno, pero está bueno. No, pero... Bueno, sí, vos no sí, te acordás. Yo para sí, mí me quedé... Pero es hermoso que tratar de que, tipo, la gente salen se ría. Del estrellato. Sale... Sí. También ustedes no, se ni bajan pedo, del estrellato. Es más, odiamos eso. Y yo no voy a hacer lo que yo odio. O sea, yo odio los reportajes que también... Vine acá pensando en eso también. Los reportajes que se la pasan hablando del trabajo. De, no, porque grabamos con Peter Jones y... Fue muy piola. Vayas a la concha de su madre, boludo. No le interesa a nadie. No le interesa a nadie. Pa. No sé si a ustedes le interesa a mí, me chupa los huevos. No, pero va más allá de eso. Es agarrar y que se cague de risa la gente, que la pase bien, que quiera corear nuestras letras, que le lleguen las letras. Y bueno, en el camino a eso uno trata de sonar bien. Ensayamos tipo una vez por semana justamente para eso. Hay músicos acá que nos están escuchando. Ojalá que ensayan 3 veces por semana y nos quieran revolear con algo, seguramente. Pero bueno, no, bueno. Ellos que suenan bien, nosotros Le ponemos onda. Hacemos lo que podemos. Eso es parte, claro. La otra es tipo que se caen de risa, a ver qué chiste le metemos, ver qué. Aparte, lo bueno que cuando metes, o sea, la idea nuestra, que también es divertir a la gente, qué sé yo, capaz que no sale, capaz que no, porque también tenemos nuestras broncas y me cuestan. Tengo mi adolescencia punk y me cuesta también, viste, reprimirla a veces. Y más si vamos a tener al presidente que viene, ¿no? No la reprimas. No la reprimas. Ya la van a reprimir. Va a ser un quilombo, va a ser un quilombo combinar todo y que cause gracia. Hay que componer. Lo bueno de eso también. Ahora hay que componer. Sí, o no. Tengo que sacar de cajón un par de letritas. Ay, claro, hay que estar de los 90. Que están buenísimos, está como en caja. Claro. Y bueno, y lo que nosotros decimos a veces, qué sé yo. Nos pasa que la letra se nos va de las manos porque, ¿cómo explicarlo? El público que nos viene a ver, la viene a pasar bien. Sí. Sabemos a veces que no sé, el acting se nos puede ir de la mano también, ¿eh? O sea, yo puedo pelar el orto, o sea, ya... Tenías ganas en pisar. Llegamos a ¿Es irse de las manos? La gente se frenó. La gente te frenó porque amagaste, no, dejó el culo al aire y dijo, no, hay no, que saber no. dónde hacer el acting, donde hay un límite. La gente de la mesa decía, no. Hay un límite, claro, no, hay un límite. Pero bueno, no sé, qué sé yo, no sale, está bueno. Pero eso, digo, es natural. Como público llega, está ese mensaje que es tácito, ¿no? Porque no está escrito, no se dice, no nada, pero es como una cosa que ya está tácita, aunque uno lo vaya a ver por primera vez, que dice, bueno, a ver qué van a hacer estos pibes, se suben al escenario. Yo creo que ante la primera oración quiebran toda muralla que pueda haber en el público. Sí. Y al toque te sentís amigo del que está arriba del escenario, que no pasa siempre. Esto de decir, esta sensación de que le vaya bien porque es mi amigo, ¿viste? Y quiero que vamos, sí, y sí, agitalo, sí, sí. Y subirlo. Sí, porque uno hemos ido a ver amigos que... Eso lo logra esta posición que tienen ustedes de, bueno, no sé, sí, cómo sueno, pero haceme la guada. Es más, nosotros... Le vamos a poneros lo que quería decir, que no me salía, porque la verdad que se me trabó la lengua, se me trabó el cerebro. Lo que quería decir recién hace un ratito era que también ese acting y ese ida y vuelta que tenemos con la gente nos permite también equivocarnos y pifiar los acordes y que... No pasa nada. Vamos, la chupatera. Dale. No, bueno, justamente te das cuenta de que lo tienen. Sí. Te das cuenta de que lo principal es otra cosa cuando nosotros pifiamos y terminamos el show y decimos, no, la verdad que pifiamos un montón. Y la gente, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Está más borracha que nosotros. Claro, es emborrachar a la gente antes. El secreto de la chupandinga es empedar a la gente. Claro. Antes te dicen, vení, sentate, somos toda una familia, te dan escabio. Sí, cuando suben cual. A tocar, no te importa nada. No, todo puede. Te suena re lindo. Sí, dale, sí. La chupandinga, es hola, es chupandinga. Nos descubrieron, Gallito, nos descubrieron. Nos sale fortuna mantener todo esto, pero... Y para eso tenemos que tener amigos como Tatú, que nos tienen, claro, el bar listo. No, Tatú siempre, ahí firme. No, igual Tatú también colabora con estas cosas, ¿eh? también paga. Digo, eso se siente, la gente lo percibe y la buena onda para mí es fundamental, qué sé yo. Sí. Porque te puede ir bien, te puede ir mal. Sí, pero sí, el tema es, lo esencial es otra cosa, nosotros, ¿no? La pasamos es cómo bien, la mirás que... al otro, cómo le respondés al otro. Nos ha pasado, que no nos dieron pelota, fue una noche de mierda, pero nosotros nos sentimos que la pasamos bien y a la mierda, eso fue también. Sí. No siempre podemos convencer o contagiar al público, porque es complicado, ¿eh? Y no, porque aparte tienen letras que también marcan una posición. Y cuando uno marca una posición, siempre queda alguien afuera, ¿no? Sí. O sea, por más que quiera ser lo más inclusivo que quiera. Sí, por eso estamos dejando afuera un par de temas que, bueno. Sí. No, que hacen muy bien en dejar afuera. Porque son temas machistas que yo le dije no. No te pongas así. Y yo. No lo van a tocar igual, porque acá mando yo. Bueno, ¿para quién manda acá? Escuchame una cosa. No. Acá la gente, el operador está diciendo que lo vamos a tocar igual. No la saquen del aire, Vanina. No, saqué del aire, que vino Macri. Que enseguida se contagia todo. Mauré. Enseguida se cambia la cultura de este país, ¿eh? 3 horas de TN y ya fue. Che, ¿vamos a hacer otro? ¿Qué van a hacer? No sé cuál va. Mamá. No, ese dejémoslo para más adelante. ¿Cuál tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés, Lea? Gente. No, gente, no, vamos, cerramos con eso. Cerramos con gente. ¿Querés cerrar con gente? Sí, cerramos con gente que no. ¿Y hacemos yo tomo? ¿Por qué me pisen? ¿Por qué me pisen? Sí, las dos vamos. Ah, porque seguimos entonces. Bueno, vamos con que me pisen, dedicado a Tatu, que está ahí escuchando. Él sabe por qué. Planchadita, planchadita, planchadita. Planchadita, planchadita, planchadita. Estampadita en toda la remerita. Y flameando bien arriba en la Malvina. Yo quiero la mamadera. Yo quiero la mamadera. Yo quiero mi mamadera. Necesito mi mamadera. Calientita, calientita, calientita. Calientita, calientita, calientita. Calientita, calientita, calientita. Calientita, calientita, calientita. Tita. Yo quiero cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Necesito cruzar la barrera. El Sarmiento, Randazo. Y que me pise, que me pise, que me pise. Que me pise, que me pise, que me pise. Que me pise, que me pise, que me pise. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Gracias, gente. Gracias, Incaleta. Gracias. Impresionante la chupandinga. Yo quedo sin micrófono, todo, pero le entrego todo a la chupandinga cuando sale. Guarda. Guarda que estoy casado. No, ya lo... Guarda que estoy casado, dijo él, no sé. ¿Qué? No, tranquilo, tranquilo. Es una manera de decir, acá en la radio viste que hay frases desafortunadas que una tira, no se da cuenta, pero bueno. Todas. Le entrego todo. Uy, se me apagó el... Tocámela. La menor, ¿no? Ahí está. Se me apagó todo, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Estoy de nuevo acá. Sí, sí. Sí. Ahora arrancamos con Bailanta. Tapábate en careta y arranca. Che, hay gente mandando mensajes o no, no sé. La verdad es que esto está muy loco, ¿eh? Y bueno, inventá, inventá. Tengo gente... Hay que inventar los mensajes, sí, inventá, ¿no? Inventá, inventá. Tengo gente que está acá en el piso mandándome mensaje por Facebook. Es una cosa muy... ¡Quiero subir! Ah, sí. ¡Quiero subir! Un tal Gustavo Santolalla, ¿puede ser? No, no, nada que... Careta ese. Escuchá, Vani Grosa, ya estamos saliendo a buscar. Bancanos, dice Nora, que está viniendo con Tony Blues a buscar el coso ese. Saludos a todos por ahí, Vani. El programa está saliendo de 10. En un toque estamos por allá con Tony. Vamos a buscar el pie, genia. Así que, bueno, los esperamos. Se olvidó Tony Blues, que vino a tocar acá hace un par de domingos el pie de la bata. Y estaba acá, ¿viste? Y me decía, che, fíjate que no perdí el... Bueno, le mandamos un saludo a Les también, a Federico, toda gente que está opinando. Ahí Andrés, que me está escribiendo, me dice, muy buena la chupandinga, un dúo de la concha sumá. Vamos, carajo, gracias. Que toque el 7, entonces. ¿Con quién hay que hablar? ¿A quién le tocó el 7? ¿Con quién hay que hablar? ¿Con Brian? ¿Con Brian? Hay que tocar el 7, viejo. ¿Con Brian de señor Thompson? ¿Quién manda? No, no. ¿A quién hay que convencer? No, no, pará. No, no, no, no, ni en pedo. Vamos, no, Mariano. No te la cree nadie que es entre todos. Acá hay uno que decide si toca o no la chupandinga. Bueno. No, no importa. Deja, Marina, deja. No personalizo, decís vos. Ahora se hace la estrella, ¿ves lo que lográs? Se hace la estrella. No insistas. Yo quiero la chupandinga el 7 de diciembre, 23 horas, en Monociclo, Avenida Hipólito Yrigoyen, 6944 en Banfield. Va a estar tocando la gente de Señor Thompson, No Tan Crueles y Cuatro Elementos. Y si vos estás escuchando Sin Careta ahora, entra al Facebook de Señor Thompson y pone, ¿cómo se llama esto? Asterisco, que toque la chupandinga el 12. El 7, el 7 del 2. ¿Cuatro Elementos me suena? ¿Tocaron en el Art de Rock? No, puede ser, no sé. ¿Son de Avellaneda los chicos de cuarto? No tiene ni idea, mira. Ahora le empezaba a tirar mala onda porque no me dice que sí que... Porque yo, como estoy al aire en este momento, me gustaría cerrar el programa diciendo, chicos, el 7 de diciembre la chupandinga toca en Monociclo. Vamos, que ya está ahí. Entonces, por eso te pregunto, falta una respuesta, si tengo que hablar con Brian, tengo la línea del teléfono rojo directa con Brian yo. Perfecto, Brian Jones. Brian Smith. Me puedo comunicar con Brian Smith en este momento y decirle, che, Brian, copate que la chupandinga la queremos el 7 del 12... Abriendo la noche, ponele. Por supuesto. La dejás ahí arriba, sí, y después subiste al escenario vos, ¿no? Lo que hiciste vos en el Sin Careta. Claro. ¿Te salió? ¿Te resultó? Escuchame. Quedó la gente divina. Nos acomodaste ahí y estuvo bueno, qué sé yo, lo pasamos bien. Tocaron bien igual, no es que los hice tocar poquito ni nada. Tocaron joyas. Nosotros con 20 bien. Minutos 20, ya estamos. Ya está, chicos. Te rompemos todo en 20 minutos. Y si pita, dos te mamás, dos te mamás. Claro. Lo decide la gente. Y si cantan otra, ¿viste? Eso ya no es mi problema. No, pero en 20 minutos entramos ahí, chiquitito. Bueno, escúchame, el martes estamos grabando y en febrero la chupandinga a la costa, gira. Y el viernes tocamos en el cumpleaños de Gallito. El viernes. El viernes, no. Cumpleaños de Gallito. Sí, igual tenemos también una fecha... 90% confirmada, creo que la despedida del año en La Fondita, el viernes 18. En La Fondita. Mira, una banda amiga, Revolver, que Charlie nos viene. Claro, se cumplieron a Charlie, nos invitó también ahí a despedir. Che, voy porque yo el viernes, ¿para viernes cuánto? 18. Viernes 18. Estoy mirando, este viernes es 5. Y faltan un par. Sí, falta. Bueno, pero viernes yo trabajo, trabajo ahí, así que termino de laburar y me voy para La Fondita y te espero a que toques. Me la tiró Charlie un ratito, me la tiró la data ahí, pero no... Aparte... No confirmamos el 100%, pero bueno, está buena esa fecha, me parece que va... Lo decide la familia chupandinera, viejo. Escuchame, La Fondita, vamos todos... Es mi segunda casa, nuestra segunda casa, ¿no? Es el lugar más cómodo. No leas eso, por favor. ¿Qué pusieron, hijos de puta? No. Hijos de puta, den la cara. Uy... Mauri. No, le mandamos un beso a Tatú Conde, que sigue publicando cosas. ¿Conde? ¿Por qué Conde? Porque ¿qué dice acá? No, Conde no, es... Cede. Tatú Club Deportivo Español. Tatú Conde, digo, ¿qué es Conde? Yo abreviaba Conde, boludo. ¿Eh? No. Nos odiamos, pero la chupandinga nos une, dice Jacobo y... No, Guido Zuller, están ahí por darse un beso. Impresionante. Es terrible lo que viene subiendo Tatú al evento del cumpleaños del Gallito de la gente. Sí. ¿Qué cuántos cumplís, Gallito del 5? No, ahora. Se puede decir. Ah, ¿cuántos o cuándo? ¿Cuántos? 39 nomás. No lo querías decir. No, 35. Mentira. ¿No eran 30? ¿Me mentiste? 39. Está bien. Estás bien. Ya pasé la edad de Homero. Olvídate. Yo tengo 40, no me morí, boludo. Uno más aguantás. 39 y claro, ya está. La juventud es un está la edad que tenía Ernesto Guevara cuando lo mataron, loco. Mirá. Cuando lo fusilaron. Y yo algo hice también. El domingo pasado estuvimos escuchando palabras de Che. Yo hice mis revoluciones también, Todos tenemos que hacer nuestras propias revoluciones, Sí, bueno, eso es como un homenaje. Me quería acordar de eso. Bueno, che, ahí la gente que dice que está buena la chupandinga, que la haga tocar el 7 del 12, loco. Yo quiero cerrar acá sin careta diciendo que la chupandinga toca el 7 del 12. Ahora me encapriché. Hay que encapricharse en Navidad, eso sí. Bueno, che, pintadas como Viva Macri, Muerte a los Villeros, empiezan a ver Dios. en nuestras paredes. Está bien, digo, sí. para hablar un poco. Informarnos un poco de la... Cuando yo digo que es complicada la batalla cultural, hablo de estas cosas, ¿viste? No tanto Clarín y esos que mienten, pero sí lo que va escribiendo la gente en las paredes, lo que se atreven a decir que no deberían atreverse, porque la verdad que el racismo... Hay que aclarar nuevamente en la Argentina que el racismo está mal. Parece cosa de loco, ¿no? Pero bueno, sí, estamos sí, como mal, en un mal, momento mal. Muy racista. Sí, sí, no sí, sé qué está sí. pasando. ¡Ey! No, ¡hola! No. ¡Despiértense! Argentina 2015, Malina, no hay racismo. Esto, perdón, pero el racismo nunca se fue. Yo nunca se fue. Lo noto en mis compañeros, lo noté en toda la gente a lo largo de los años. El racismo nunca se fue, estuvo en nosotros. Agazapado, ¿no? También. No sé si agazapado. Por ahí podido estar en retirada en algún momento, pero no. La verdad es que lo veo muy Hay que latente. Hacer una campaña fuerte contra el racismo. Algo. Hay que hacerse cargo de que somos una sociedad supuesto. Racista. Sí. Y hace dos años siempre no era que salía en Clarín, lincharon un ¿cómo era? ¿Un motochorro? No, lincharon a una persona, lincharon un motochorro. Un motochorro, está bien, un motochorro sería. Es, claro, es el título, sí. es ese. Claro, o sea, no es una persona, ese. Es primero un... Bueno, el tarado este de Feynman diciendo uno menos cuando la policía había terminado con la vida de un pibe que estaba robando, ¿no? Y uno menos, dijo, en el noticiero, boludo. O sea, es muy bueno, fuerte. No hablemos de Feynman. Feynman es... Sí, claro. Bueno, pero es un líder... Es un esencia de fascismo de con cuerpo de persona. Feynman es un facho, pero tipo... Igual creo que es un personaje que él se crea porque le se paga. Se cree gracioso. Cree que es gracioso. No sé si... Cree que es gracioso. Es un no sé personaje. Si es gracioso, ya. Tiene sus puntos graciosos, arrancó, pero es un personaje que se arma él porque le pagan para que tenga ese arrancó personaje. Facho y después nos dimos cuenta todo que ser facho, en ese sentido, Feynman causa gracia. O sea, a mí ya me causa gracia Feynman, no me causa daño. Una mezcla de Capusotto, ¿no? Sí, que sí, no sabía ser un... Bueno, yo en Macri noto eso también, o sea, no sé sí. qué le pasa a ustedes, pero... Es Nicky Vanilla, Macri man. Dice, qué sé yo, lo que le pidió la Nación, no me sorprendería que Macri lo haga. No me sorprendería que Macri sea el hijo de puta que suba los cuadros. Solamente para mostrar que Néstor fue un maleducado en hacer eso. Y va a ser cosa que, para mí, estamos esperando todavía que asuma, ¿no? Porque todavía estamos gobernados por la mejor, por la Cristina, ¿no? Pero, perdón. Pero no importa, para bueno, mí está muy bien. Es la mujer maravilla. Pero bueno, para mí, yo a Macri no le pido, si sube los cuadros... Lo voy a odiar un poquito más de lo que lo odio, pero no le voy a pedir que no lo suba. O sea, no pidamos que a Macri sea de repente, que no sea racista, que no sea sectario, que no juegue para los empresarios, que se olvide de los pobres, que se olvide... Ya está, la gente se va a dar cuenta si se equivocó o no a lo que votó. Yo a Macri no le pido una mierda. A mí me abronca la gente que votó a Macri. La gente que yo conozco que votó a Macri, que es pobre. Que está faltando el respeto a su raza, digamos. Sí, hay una gran contradicción ahí, ¿no? Que a uno lo deja como en jaque porque no sabes qué pensar, digo yo. A su clase, gallito, a su clase. Claro, sí. Y yo pensaba, ¿no? Sí, no, pero a su raza también, porque para Macri... Somos razas diferentes. El 40% de la gente que lo votó son negros de mierda, boludo. Entonces, claro, es para su él raza mismo, también. Sí. Yo pensaba el domingo pasado, cuando nos enterábamos de todo esto, digo, bueno... qué loco, se van a abrir un montón de tesis a partir de esto. Yo creo que va a venir hasta gente del extranjero a estudiar qué pasó. No, claro, no, que, no qué pasó, que el mismo pueblo... El gobierno que más le da a los pobres... Está votando a una derecha bien clasista, ¿no? Es muy fuerte que suceda eso. Mirá el poder que tienen por ahí los medios de comunicación y lo que se reproduce, que mensajes vacíos de contenido... Increíble. Mensajes vacíos de contenido han triunfado en unas elecciones. Es como un gran hermano, ¿no? Estas películas que uno veía de Estados Unidos donde se inventaba un candidato a través de solo los medios. Bueno, esto fue más o menos... Sí, no, es así. Mirá, yo me acordaba de los Juegos del Hambre, boludo, la semana pasada. Porque, Dios mío, es impresionante. ¿Te puedo tirar mi opinión? La manipulación. No, la verdad que no. Por favor, Leandro. Escúchame, alguien que labura 8 horas diarias, que tiene 8 horas para dormir, o sea, la mitad de su vida se la pasa laburando. Claro, bueno, alguien como el Gallito, pero el Gallito tuvo una infancia y una adolescencia rebelde. Alguien que no tuvo esa adolescencia, alguien que se dedica a laburar y mantener a su familia y el resto de las 8 horas tiene que arreglársela para comer, viajar y bancar a su familia. Sí. En lo que tenga que hacer, porque si es padre tiene que ir a buscar a los hijos, andar a saber a dónde. Sí. O sea, pasa su vida dedicada a una rutina que no se destraba nunca. Tal cual. Sí. Esa persona no tiene vida política. Tiene para él, su única unión con la política es cada 2 años elegir representantes y cada 4 años presidente. Esa persona, ¿qué pensamiento crítico va a tener? Si venimos de una sociedad que viene del no te metás. O sea, eliminaron 30.000 militantes, gente que pensante, gente que apoyaba un partido, una idea, sea la cual fuera, radical, comunista, socialista. Ponele el nombre que quieras, no me voy a poner a fijar en el nombre. Bueno, 30.000 Che, 30.000 Néstor, 30.000 Chávez. Sí, se puede cambiar el nombre por lo que militantes. Quieras. Sí, militantes. Gente buena, la buena gente. Si vos te fijás, el cordobazo en el 68, o sea, cuando ardía toda la sociedad argentina, surge a partir de la muerte de un militante radical. O sea, vos decís, la derecha. Sí, mataron un chabón que era de derecha, que era opositor al gobierno, y a raíz de eso surgió algo tan clasista, tan hermoso como es el cordobazo. Sí. O sea, todo eso lo vinieron los militares a matar. Fusilaron todo eso. No podía seguir pasando eso. Bien. Heredamos una sociedad sin ideas políticas. Sí. Que está sumida en rutina. ¿Cómo querés que la gente genere un pensamiento crítico de eso? Estamos saliendo de a poco de eso. No quiere quilombo la gente. No me hables de no me vengas a hablar de política, te dice. Pero la si gente. Vos te fijas que entonces el mejor candidato es un Macri que te dice despoliticemos sí, todo. Sí, sí, paz, amor, y venimos a seguir laburando juntos, 12 horas por día, no pensés, juntos. No te des claro, el espacio para la conciencia crítica. Pero como mi compañero. Que no te agarre un 6-7-8 que te haga por lo menos. Porque 678 ¿De qué vereda está, nada más? Serán los fanáticos que quieran, todo. Pero vinieron a contraponer un mensaje. Nos hizo ver un montón de cosas. Puede ser, y se visualizó algo que no se estaba visualizando. Mi viejo es hiper ultra K. Y mi viejo, yo pensé a ver 678 y mi viejo seguía comprando Clarín. Le dije, pa, dejá romper. Le digo, pa, ¿podés mirar 678? ¡Para, idiota! Estoy mirando a Tinelli, que está. Claro. Va a bailar el Alfano, Matías Ale. Pa, le digo, está pasando otra cosa en el país. Bueno, hoy en día mi viejo es todo lo contrario. Mi viejo me. O sea, no es como que lo ayudé, lo hice volver. Lo hice volver del laberinto del terror. Sí, porque es mirar por la ventana, loco, ¿eh? Sí, es sí, asomarte terrible. Por la ventana. Y cuando vos ves eso, no te queda otro que involucrarte. Sí, bueno. Porque una vez que vos vislumbraste. Después lo del campo bueno, fue lo que pasó en el 2001. Que pudiste salirte de esa rutina que te enceguece a la realidad colectiva, porque solo te. Y que está bien, porque uno labura 12 horas, vienen los pibes, la casa, y como que no tenés tiempo de. Qué sé yo, si Macri o Sol, y qué sé yo, no tengo ni idea. Que es creo que un poco a lo que te refería. Sí, mucho, y mucho. Todos caemos un poco en eso, porque llega un momento que también nos saturamos y decimos, basta de rosquear, loco. Poneme Tinelli, que no quiero pensar en nada. Sí, eso pasa, y nos divertimos todos, está todo bien, a veces pasa. ¿Qué sé pero yo? De verdad hay que darse, hay que romper esa rutina en un momento y darse cuenta que desde el boliche que uno va hasta el alfajor que uno se compra en el kiosco es política. Sí, totalmente. Todo es política. Bueno, todo es estar acá en el aire. La educación que le dan a tus hijos, todo. Todo. Che, vamos a hacer otro tema. Dale. Yo me estoy meando. Por eso. Realmente. Nos vamos a mear y después el tema. Sí, por favor. Porque no pueden. Si no, ¿se puede pillar en vivo? Yo estaba en lo mismo, pero por eso digo, bueno, los hago tocar y me voy a mear. Pero bueno, no, si estamos todos iguales, vamos ya a mear. ¿Se puede pillar en vivo o no? Meo colectivo en Sin Careta. Nos vamos. Tanda. Tema y tanda. Meo. ¿Qué tema querés? Meo. Bueno, dale, lo nuevo de Don Osvaldo, tanda y seguimos con más de La Chupandinga en vivo en Sin Careta. ¿Cómo habíamos dicho? Rock. Rocachengue. Rocachengue y algo más. Y cumbia rumbera. Ahí está, La Chupandinga en Sin Careta, exclusivo casi, arrancando, porque de acá, yo no soy la chiqui, pero que cuando uno tiene buena energía, las cosas prosperan. Y uno tira toda esa energía y eso sale como impulsado al universo. Vamos ahí. Así que de acá, mirá la Berizzo. Me daba nota y ahora no me da nota, nada. No. Bueno, que pase lo mismo con la chupandinga. No, nunca pasará eso. Pero no, que me den notas. Pero se entiende, ahí está. Ahí obvio. Está. Hagamos un Luna Party. Vas a ser parte de nosotros. Tengo una... Ya sos parte de nosotros, date cuenta de eso. Ya, no, obvio, olvídate, no me despegás más, gallito. Escucha, tengo ahí en el YouTube de Cuento de Uno, Una Hora para Vos, entrevista al Rolo de la Berizzo, allá por el 2010, en un camarín de Temperley, del sindicato de Temperley, diciéndole, che, ¿qué onda un Luna Par? No, me decía el Rolo, el Luna Par entre un montón de gente, ni en pedo. Bueno, y después se hizo el Luna Par, ¿viste? Oye. Y ni pensaba en un Luna Par cuando yo se lo nombré. Así que, bueno, y la chupandinga al Luna Par voy a ir, porque el de la Berizzo no fui. Pero al de ustedes voy a ir. Estás invitada. Dale. Te reservamos 5 entradas, mirá. No fui porque era el Encuentro Nacional de Mujeres, ¿eh? No porque no me acreditaron. Les mando un saludo a la gente de la Berizzo que vamos a estar en La Plata. Aunque no me den entrevista, Rolo. Desde el principio hasta el final, dice por ahí en el saludo que nos deja. Un beso grande, dale, vamos a lo nuevo de Don Osvaldo, tanda y seguimos con la chupandinga en vivo, en acústico, en Sin Careta. La mano la puso en la puerta, giró a la izquierda y abrió. Él quería volver a la noche que tanto deseaba, que siempre buscó. En un cuento sin brujas ni hadas miró a la luna, siempre lo escuchó. Le contó que ese sueño despertaba misterios dormidos en su corazón. Si pudiera extrañarte un día, decía, estaría muy lejos de vos. Le rezaba un padre sin hijos que no era profeta de su religión. Ese árbol que está frente suyo, testigo no es viejo, algún día nació. Isolado de tantos veranos, sin agua lo mira y le pide perdón. El espejo refleja su esencia profunda, inocente que nadie educó. Es herencia de todo un camino cargado en tristeza y ajeno al rencor. Sin luna está tan oscuro que se puede ver. Las estrellas son dados tirados de un juego macabro sin resolver. Si pudiera extrañarte un día, decía, estaría muy lejos de vos. Le rezaba un padre sin hijos que no era profeta de su religión. Ese árbol que está frente suyo, testigo del viejo, algún día nació. Isolado de tanto verano, sin agua lo mira y le pide perdón. Estamos haciendo radio. 5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Sin careta. Sin careta. Con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin careta, por FM La Mosca, 93.5. En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. ¿Qué

quedarte nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta. No hay nada que alcance con tener. De nada. Basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin caretas, lo mejor. Sin careta, vos y yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Sin careta, lo mejor. Sin careta. Sí. Bueno, acá estamos. Che, le mandamos un saludo a la gente de Rayman Dev, que estaba sonando el tema de Sin Careta, exclusivo del programa hecho para Sin Careta, grabado por la gente de Rayman Dev. Y acá los chicos de la Rolinga me decían... De la Rolinga. Epa. De la Chupandinga. La Rolinga era Rayman Dev antes, por eso el furcio. Me decían los chicos que sonaba re bien el saxo, todo está muy bueno. Y ahora, mira, justo me meto y vuelve la gente de Rayman Dev, vuelve el rock 11 de diciembre, despide el año Rayman Dev en vivo en 35 milímetros, en Jorge Newbery, 3519 bandas que participan de la fiesta, a ver quiénes tocan, Radio Amplificada y los Relegados de Belgrano. Venite. Que todavía nos quedan noches para festejar. Salud, dice la gente de Rayman Dev. Bueno, ahí vamos a estar, ¿eh? Porque es gente amiga, la gente que hizo el tema del programa. Así que bueno, diciembre se viene con todo, porque todo el mundo despide el año, todo. El 7 de diciembre tenemos a la gente de Señor Thompson, No Tan Crueles y Cuatro Elementos. Noche de Rock en Monociclo, Avenida Hipólito Yrigoyen, 6.944 en Banfield. Yo ya tengo mis entradas. Después vamos a sacar una foto a las entradas. Tengo mis entradas. Tengo la entrada del Apolo y el Walter. Y ahí Jonathan se lleva para Eri y para Flavia. Así que vamos todos el lunes 7 de diciembre. Pero ahora llego a casa y largo la campaña La Chupandinga en Monociclo. Ah, va, ¿Te cabe, gallito? Sí, no. Por supuesto. ¿Vos querés tocar en monociclo o no? Yo toco. A ver si largo la campaña y vos no querés, ¿no? Yo toco. Tocan bolas, no va a tocar en monociclo. Toco donde quieran ustedes. Donde quiera la gente, donde me pidan, donde me llamen. Así que, bueno, y además del 7, el 11, después nos vamos a despedir el año con la gente de Rayman Dev en 35 milímetros en Jorge Newbery, 3519. Esto es el Capital, Chacarita, algo de eso, ¿no? Sí, confiale. Jorge Newbery me suena a Costanera Norte. Bueno, terminamos en el río. Entonces. Chacarita, Jorge Newbery, Chacarita. Es verdad. Para mí es Chacarita, claro, también. Claro, me confundía con el aeropuerto. ¿Quién te invitó? ¿Tony? No, Rayman Dev. Los chicos que hicieron el tema de Sin Careta. Claro. Que alto rock and roll, lo invito a toda la familia de la Chupandinga. Y ahí a Rayman Dev que toque la Chupandinga también. También. Que toquen todas. La Chupandinga entra en cualquier lado. A donde va Sin Careta lleva la chupa. Total, donde entra uno, entran tres, chicos. Vamos los tres para todos lados. Y estamos buscando manager. La Chupandinga y Sin Careta, donde va a cubrir Sin Careta, toca la Chupandinga. Ahí está. Hacemos. Está buena esa. Yo te cubro la fecha, pero vos me haces tocar a la Chupandinga. ¿O no? Y se cierra ahí. Sí. Me gusta esa forma. Dale. Claro. Eso, lo hablamos después de cámara. después de cámara. Atrás de cámara, che. Che, esto se me apaga cada rato, loco. ¿Qué onda? Soy muy mala. Bueno, vamos a hacer música. Pues se nos va a ir la hora chamullando, ¿eh? Yo sé lo que te digo, ¿eh? Nos queremos dar cuenta... ¡Opa! ¿Qué? ¿Quedan 20 minutos? Che. Bueno, hagan todos juntos, chicos. ¿Qué va? Hagan un mini show así. ¿Qué queda? Mamate, no decimos. Mamate, gente que no. Claro. Mamate, gente que no. Entonces, mamate. Yo les dejo como el aire de acá y media hacen el programa usted. Sin careta, chupandinguero. Bueno, listo. Muchas gracias, gente. Vamos con Mamate o Matate, un tema dedicado a un amigo que se resistía a creer que la unión entre los amigos, las botellas y las mesas de los bares eran imposible, pensando, claro, que lo había dejado una mina. Sin embargo, el tiempo nos dio la razón y cree en nosotros, en los que creemos en la amistad, en las botellas y... Salud. Doy fe. Seguimos resistiendo entre amigos y cervezas. Por supuesto. Y en un pozo te dejó, no hay tiempo pa' cubrir. No, creo que perdió batallas tu corazón. El barco no se hundió y hay botellas sin abrir. No habrá dolor si no mamamos con cerveza. No habrá dolor si están los pibos en tu mesa. No habrá dolor si no mamamos con cerveza. No habrá dolor si están los pibes en tu mesa. Ella no te merece y vos lo sabes. Deja al río correr. No llore. Aunque duela, ya va a venir la bola y todo va a andar bien. Cuánta mina se nos fue, pero los amigos quedan. No habrá dolor si no mamamos con cerveza. No habrá dolor si están los pibes en tu mesa. No habrá dolor si no mamamos con cerveza. No habrá dolor con Vanina en Tato Beleza. ¡Hey! Claro que sí. No habrá dolor si no mamamos con cerveza. No habrá dolor si están los pibes en tu mesa. No habrá dolor si no mamamos con cerveza. No habrá dolor si están los pibes en tu mesa. No habrá dolor. ¿Y cómo se hizo mal? ¿Cómo sale ese tema? ¿Qué sé yo? Es básicamente la introducción de... Una noche de dolor, sí, sí. Una noche en olor, de dolor. En honor al olor, al dolor. Pero tan simple y tan cierto, ¿no? Fue dedicado a un amigo que me impide que lo nombre, pero que estaba caído en un pozo depresivo porque lo había dejado una novia, como nos dejaron... O a otra, a todos y a todas. A todos y a todas. Por supuesto, todos estuvimos en ese pozo. Y uno como amigo lo que quiere hacer es sacarlo de ese pozo y... Che, y... vení, vamos a tomar una birra, boludo, vení. Vamos a tocar una guitarra, hacer un fogocito, un asadito. Y me dice, no, gallito, esto no se soluciona con cervezas y amigos y mesas y bares. Lo peor de todo es que este tema va escalando escalones en nuestra lista. Cada vez que una mina me deja a mí, es tipo... Sí. Nunca pierde vigencia este tema. O sea, en los últimos años escaló como 20 escalones. Es verdad, siempre dice, para mí la mejor letra, es verdad. No, pero digo, vos sabés que está buena esta letra y está bueno hablar de esto, porque yo creo que es uno de los flagelos más grandes de las depresiones de la humanidad, esto de creer, y de verdad se sale con amigos. Sí. Y a veces uno, son momentos re tristes de la vida, eso cuando te porten el corazón, es dolorosísimo. Sí, la gente se olvida, tipo, de un momento para otro que alguien te pudo amar, así, sinceramente. Claro, y se terminó. Deja de pensar en, claro, piensa que no lo van a volver a amar nunca más, pero pará, flaco, ¿qué te pasa? De verdad, o sea, que, tipo, y aparte uno cuando le pasan esas cosas tiende a aislarse, ¿viste? Porque es totalmente. Como que vos querés sufrir. No, yo sufrí. Como que decís, tenés que, y la verdad es que sí tenés que, igual, porque un duelo hay que hacer, si no, no se cura bien. Yo uno. Tuve un duelo de 4 años, claro. Con mi primer novia. Llorar hay que llorar. Y un tangazo, pero claro. No lo voy a tocar hoy. ¿Un tangazo salió de eso? un tangazo claro. mal. Claro, mal. Salen cosas lindas, ahí va. No va. Nada, es muy machista, che, es muy machista. Salió la bronca entonces. Sí, salió la bronca. No. Basta. Si el gallo me mira a los ojos y me dice no, es porque no va. Tiene ganas, pero no. No. La voy a respetar, porque sí. Es la primera vez que visitamos acá. El Apolo decía ahí que quería carne de chancho. Ese tema lo tiene vedado en Sin Careta. No lo puede, censura total. No, bueno, el tango también lo autocensuro. Lo autocensuro, muy bien. La carne del chancho, ¿no? No. Hay que censurar. No, no. Tocarlo sin careta, no. Por favor. Vamos es con... como ir a la mesa de Mirta. No. En la mesa de Mirta cantáselo de última. Pero en Sin Careta no. No. Vale. Escúchame, vamos. Vamos con gente que no. ¿Quieren hacer otro antes? ¿Qué no? ¿Nos falta alguno antes? No. Gente que no largo. Ya habíamos hablado que vos elegías. Era tipo... Si elegiste gente que no, nos vamos con este. Ya. Vamos con gente que no y nos estamos yendo, porque ya son 20, ya nos estamos yendo. No sé si quedó alguno por hacer. No me acuerdo, chicos. Claro, no importa. Con gente que no, nos pedimos. Bueno, que... escucha, el martes se van a grabar y cuando esté eso me traen a presentar en la séptima temporada de Sin Careta, salimos con lo nuevo de La Chupandinga. Ojalá, sí, más vale, ¿eh? Más vale. Si están en la costa, vamos publicando en el Facebook para que la gente los busque en la costa. Por supuesto, y vaya por supuesto. A las playas donde están ustedes. Y si nos despedimos en la fondita el fin de año, la despedida del año en la fondita... viernes 18 de diciembre. Creo que es viernes. Pero bueno, después lo confirmamos. Igual lo vamos a poner ahí en el muro de Sin Careta y vamos a estar todos y todas en la fondita despidiendo el año con La Chupandinga. Seguimos en contacto. Dale. ¿Qué hacemos? Gracias, Sin Careta. Gracias, vamos La Chupandinga. Con no sé, porque... Perdón, gallito, yo te apuro, vos estás en la tuya. Esperemos con esta, dale, va. Gente mentirosa, gente policía, gente de mierda, gente que no. Estamos cruzados, gente que no. Gente que te dice que tenés que trabajar, gente que te dice que tenés que estudiar, gente que te dice que tenés un problema asistencial, gente que no. Tu viejo te molesta, te quiere metrufar, te quiere ver arriba en la escala social, te llena bien las bolas, te quiere matar, Vos solo querés mandarlos a cagar porque hay gente que te banca. Gente que no. Gente que te escucha. Gente que no. Hay gente que te invita a su casa a dormir y después te deja a la calle de morir. Y vos, ¿quién sos? No miras al costado, no te hagas el boludo. No te creas que le hablo de al lado porque te hablamos, amigo. Si vos, ¿qué carajo estás haciendo de tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer de vos? ¿Querés ser policía? ¿Querés ser ladrón? ¿Quieres ser un cocheto? ¿Quieres ser stone? ¿Quieres ser careta? ¿Quieres ser drogón? Yo no. Gente que no. Gente que no. ¡Pulga! Mal bicho, todo te dice que sos Mauricio. Así es como te ve, mal bicho. Así es que me dete, Mauricio. Se requete que dete, hey, Bobby Marley. See something good to me. This world go crazy. It's an emergency. Boy, oh, yo, hey, Bobby Marley. Haz algo para mí. Boy, oh, yo. Pame, una emergencia, pame. No quiero ser un yuppie con plata. No, no quiero ser un hippie ni un punk. No, no quiero que me llenen la cabeza de mierda. No quiero que me digan el que tengo que votar. No te voy a votar. Gente que no. Gente que no. Macri, no. Una mujer atrás, una mujer atrás de un vidrio empañado. ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas. ¡Pero no, no, no! Mejor no hablar de ciertas. Un tornado, un tornado, un soldado, un soldado yanqui arrasó tu ciudad y tu jardín primitivo. Un soldado yanqui arrasó tu ciudad y mató 5.000 palestinos, pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce, pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No, no, no, no, no, no, ni una menos. Mejor no hablar de ciertas cosas. Ni una menos. Kicillof. ¡Impresionante! ¡Impresionante! Escuchá, nos estamos yendo. Igual les voy a hacer tocar otra antes de irnos. ¡Oh, dale, que queda! La de mis amigos, la de los Cadillac que hacen, ¿cómo es? Bueno. No me sentaría en tu mesa, ¿no? Vamos, esa que aparte es una canción que me re-representa. La quiero, me gusta, sí, porque la verdad que si no son los amigos, ¿quiénes te cubren cuando vas a llorar? Es parecida a la mamá, tipo, matando. Sí. Y bueno, eso es lo que tiene de lindo la chupandinga. Hemos descubierto, después de 3 horas de programa de radio, hace 2 domingos que estaba viniendo Mari, que es una universitaria estadounidense que vino de viaje de estudios a Argentina a estudiar los movimientos sociales y las organizaciones de mujeres y cómo la voz de la feminista sale en las radios comunitarias a contraponerse con el mensaje de los medios hegemónicos. Y para toda esa investigación, googleando, encontró a Sin Careta y nos ha tomado como su objeto de estudio. Felicitaciones. Lo cual agradecemos un montón porque nos parece importante. En estos días que vino y estuvimos compartiendo, intercambiando y nutriéndonos unos a otros, yo hablaba de que la radio por ahí es uno de los pocos medios que quedan para la reflexión, que por más que uno esté jodiendo y todo, la radio siempre te invita a reflexionar, porque estoy seguro que cuando cortemos, nos vayamos y todo, en algo de lo que se habló acá, vos te vas a quedar pensando. Y además es el medio que te hace preguntas y que las deja sin respuesta para que vos encuentres tus propias respuestas. Y al menos eso tratamos de hacer desde Sin Careta. Tirarte noticias, obviamente nunca voy a poder desprenderme de mi ideología feminista porque soy un sujeto y una sujeta, si querés. Aunque sujeto es como una palabra muy fea, ¿no? Porque es como que estás agarrado a algo, sujeto al... pero bueno, soy una persona que no puede salir de su subjetividad y de lo que le pasa y de cómo se construyó. Y obviamente en todo mi mensaje hay una ideología plasmada, pero tratamos de dejarte los datos duros y hacerte cargo de este país que te tocó vivir. El país ha elegido, nos quedan 4 años de la presidencia de Mauricio Macri, que vendrán ahora, y estamos todos los que defendimos una postura y un modelo de país en alerta. ¿Sí? No esperando ni deseando que al país le vaya mal, ni nada más lejos de nosotros y de nuestros sentimientos, que somos los que luchamos desde el 2001, los que salimos a defender, las mujeres que se organizaron para hacer los piquetes, las ollas populares, sí, porque en esos movimientos los que salieron fueron las mujeres. Quiero recordarles que muchos de nuestros compañeros y varones caían en depresión por no tener trabajo y fueron las mujeres las que dijeron no, hagamos ollas populares, salgamos a defender los barrios, a compartir lo poco que tenemos con todos los vecinos y vecinas. Y de ahí nació todas las asambleas barriales del 2001, los piquetes, como allá por el 70 y pico fueron las abuelas y las madres las que salieron, aunque sea a caminar, dando círculos en la plaza para que le devuelvan a sus hijos. Entonces creemos que los movimientos de mujeres en Argentina son bien fuertes y acá estamos las compañeras que venimos luchando hace mucho tiempo y denunciando las políticas represivas, opresoras y machistas de Macri, no desde ahora que lo votaste y es presidente, sino desde hace más de 10 años cuando entabló la gobernación y empezó a perseguir a los músicos que tocan en la calle y la Metropolitana le saca los instrumentos, los cagan a palos, se llevan todo. Así como también denunciamos las políticas represivas de Scioli, que, como decía acá el compañero de la chupandinga, en la costa lo hicieron pasar feo y nosotros lo vivimos. Y nosotros cuando fuimos a Mar del Plata, la policía que nos reprimió en este último encuentro fue la de Scioli también. Entonces quiero aclarar, nunca me callé, no me callé con Scioli, no me callé con el kirchnerismo, que era un gobierno nacional y popular con el cual compartí un montón de políticas y el cual me hizo factible un montón de leyes de las que venía luchando, pero así igual salí, denuncié la ley antidepresiva, el contrato con Monsanto y un montón de otras cosas con las que no estoy de acuerdo, mucho más voy a seguir denunciando con Macri. Así que a los que me salen ahora por Facebook a atacar porque denuncio las políticas de Macri y me dicen porque ustedes tratándome de kirchnerista acá, yo no reniego el kirchnerismo porque sé entender la coyuntura política en la que vivimos y sé que el kirchnerismo en la historia, y lo van a ver de acá 20, 30 años, cuando revisen la historia, hizo mucho por la sociedad y por la cultura argentina. Y tuvo una visión donde siempre trató de equiparar un poco, la distribución de las riquezas. No digo que excelente, que bien, falta un montón, pero fue el que más trató de equiparar esas cosas. Y eso lo veo porque leo, estudio, hablo con mi gente, con mis vecinos, los mayores, los no tan mayores, con todos. Y la verdad es que uno, si se siente a hablar con la gente que vivió la historia argentina, que vive acá, y la que no se fue en la dictadura, la que se quedó a aguantar los trapos, la que no se fue en el 2001, la que se quedó a aguantar los trapos, y vos te sentás a hablar con esa gente, te van a enseñar un montón de cosas. Porque mucha de la gente que hoy Macri está poniendo en los ministerios es gente que en el 2001 se fue a Estados Unidos a pasarla bien o a Europa, y que te vienen a contar acá cómo se vive en Europa, que para mí se lo pueden meter bien en el orto, porque quiero saber cómo vivo yo acá y crear mi propia historia y mi propia cultura. Perdón, chicos. Pero... Sos chupandinguera, bueno, sos chupandinguera. Ya está. A toda la y gente aguante que... Latinoamérica unida, loco, porque el boludo la es... patria, viva la patria, viva la Unión Latinoamericana, loco, lo que quieras. ¿Puedo dedicar este tema? Por supuesto, va todo... Va a toda la gente que vamos a salir a pelearle a Macri porque Macri viene a hacer lo que ya dijo que viene a hacer. Porque nosotros le vamos a enfrentar cara a toda la gente que va a estar al lado nuestro en estos 4 años que se vienen. Este tema. Dale. Para los compañeros y las compañeras. Las feministas. Valento. De vuelta. 1, 2, 3, va. Por más que quieran sacarnos de nuestro lugar y piensas que solo somos un puñado de idiotas, nunca podrás quitarnos lo que hicimos ya. Ahora somos más hermanos que antes. Ya no podrás mirarnos a los ojos ya. Nosotros somos amigos, vos que solo estás. Por más que quieras tapar toda nuestra voz, nunca podrás callar esta canción. ¡Garata! ¡Oh! Sin careta. Lo que yo estoy diciendo, mira mis pies bailando al son de este ritmo. Voy a flamear mi bandera aunque te caiga mal. Voy a putear toda la noche sin parar de silbar. Está lloviendo pero yo no me voy a mojar. Sin careta me cubre cuando voy a llorar. Por más que quieras tapar toda nuestra voz, nunca podrás callar esta canción, ¡Marieto! Gracias, Cicareta, gracias, Vanina. Gracias a todos, loco. A los que están escuchando, a Coco China, a Tatú, a la familia Chupandinguera. Gracias. Anales. No, gracias a ustedes, loco, por invitarnos, por dejarnos decir todo lo que tenemos para decir. Bueno, nos vamos. Un placer haber compartido este tiempo con ustedes, loco. Gracias. Un aplauso para Sin Careta, por favor. La pasamos espectacular. Un aplauso para ustedes. Para FM La Mosca, que nos deja esta libertad de hacer lo que queremos. También, también. Por supuesto, por supuesto. Che, bueno, estuvieron cómodos. Todo. Quedó algo por preguntar que no le pregunté porque es la chupandía, una boludez. Ya está. Nos reencontramos la próxima temporada, seguramente acá en el aire de FM La Mosca. el sábado... En casa. En tu casa, en vamos a festejar el cumpleaños del gallito de la gente. Y toca la chupandinga también, ¿eh? Y vamos a hacer campaña para que el 7 de diciembre toquen en monociclo y van a estar en la fondita, ¿cuándo? El 18, viernes 18 de diciembre. Viernes 18 de diciembre. Despedimos el año ahí, qué sé yo, el que quiera acercarse. Yo voy a estar ahí. Toda la gente sin careta que vaya a la fondita el 18 a acompañar a la chupandinga. Nosotros no invitamos a la gente a apreciar la música ni nada. A brindar, loco, a brindar. A brindar, a juntarnos, a pasarla bien. Y después nosotros vamos a tocar algo, qué sé yo. Y si querés aplaudir, hacer palmitas y vamos con... Va, dale, que va. Es mucho más que aplaudir y hacer palmitas. La chupandita, la chupandinga te llega al corazón, te emociona, subís, bajás. Posta. Gracias, en un show, la verdad, gracias. Te divertiste, cagás de risa, te emocionaste. A veces te dan hasta ganas de llorar. Una cosa... De sí, la... sí, porque tenemos un bloque medio... Sí. Impresionante. Medio llorón. Re recomendable la chupandinga. Gracias por haber venido un domingo. Te viniste de Linear bien lejos. Lea, más del barrio, pero igual te soplaste todo en estas tres horas. De Barracas el viaje. No sabés cómo sopla, te pibe, este muchacho. Gracias, Jonathan. Anteúltimo programa. Gracias. Gracias, por favor. El domingo que viene despedimos a Jonathan y a Flavia de Sin Careta. Así que, bueno, espero que pueda venir Flavia también para poder. ¿Dónde van a trabajar? Se van de viaje, mochileros. Así que nada. Último. Va a ser último programa de Jonathan y Flavia de esta temporada, porque por ahí en la séptima aparecen. Claro, entendí despedir de otra. Por ahí forma, vuelven y aparecen, no sé. Pero bueno, ya nos dejan. Se van de viaje, le deseamos lo mejor y seguramente el domingo que viene vamos a estar acá compartiendo con ellos, a ver, charlando un ratito. ¿Qué experiencia fue este año y todo eso? ¿Qué sé yo? Bueno, vos estás operando, pero algo puedo opinar también. Te van a poner micrófono el domingo que viene. Bueno, nos vamos, che. Revolución, buena vida, poesía, música, feminismo, rock and roll para toda la gente. Nos reencontramos la semana que viene con más Sin Careta. Salud. Chau. Buena vida, dale, nos vamos. Hay víboras que curan, frases que te matan. Está la telaraña de lo que quedó. Pero en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor. Uno que nos devuelva la voz. Y ahora estrellas como huellas del destino. Emergencias en mi gente y no hay un solo cargo que venga a hablar hoy. Y así en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor. Uno que nos devuelva la voz. Y habrá estrellas como huellas del destino, del camino, de los que siempre gritaron y nadie escuchó. Como huellas del destino, del camino, de los que siempre buscaron un viento mejor. No habrá que pagar después la deuda de no sé quién. Como mi lugar, más loco voy a andar. Si cambio ilusiones por la cuenta.